Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que, que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Entre las terribles costumbres del dictador Muammar Gaddafi se encontraba la de suministrar energía eléctrica a todos los ciudadanos de su país de manera totalmente gratuita. Otra de tales costumbres era la de regalar a cada pareja que se casaba $50,000 a fondo perdido para la adquisición de la nueva vivienda. El año en que Gaddafi falleció, Libia era el país de África y del mundo árabe con mayor tasa de alfabetización, un 97%, y con diferencia de mayor igualdad de género, con un mayor número de mujeres en la universidad que de hombres. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Toma para que tengas. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy. Hoy. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy. Hoy. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Confrontation them one. Bienvenido. Bienvenidas un miércoles más a esta nueva, el nuevo episodio de DAB Radio 5.0. A partir de hoy, igual añadimos, no estoy seguro, pero igual añadimos DAB Radio, la radio posiblemente más censurada del mundo, 360 grados, izquierda, derecha, no importa el ángulo. ¿Por qué? Pues porque en este DAB, episodio 21, ¿verdad? Katy, así hablas y ya te engancho, que no se ha dado ni tiempo engancharte el micro. A ver si he acertado. ¿Habla? No he acertado. A ver ahora. Ahora sí, ahora me oigo yo. Gabón, buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Desmontando a Babilón. Y como dice Gus exactamente, pues parece ser que nos vamos a ganar ese epíteto, el de ser la radio más censurada del mundo. ¿Quién sabe si...? Me da hasta vergüenza decirlo. ¿Os acordáis...? ¿Quién era Winston en 1984? Era el prota. ¿Y os acordáis a qué se dedicaba en 1984? En el famoso libro de George Orwell. Eliminaba la historia. Él era periodista. Trabajaba en el Ministerio de la Verdad. ¿Eh? Wow. Para que tengáis mucho cuidado con las nuevas neomaneras de hablar. ¿Eh? Y bueno, luego diremos un detallito de esto. Sí, y entonces se iba y cambiaba la historia, que los malos ahora son los buenos, y bueno, pues venga, lo metía en unos tubos o no sé qué, no me acuerdo ahora, porque me leí el libro, me lo he leído en inglés y en castellano. Terrorífico, ¿no? Bueno, pues nosotros somos irolitos, de la Irola, somos, porque la Irola, como Radio Libre, tal y como la conocemos, pues igual... Va a haber que discutir esto, y va a haber que discutir esto en base a datos que demos ahora. Nosotros no lo vamos a discutir, no es nuestra función. Será la función del que quiera pertenecer a la Radio Libre Irola, si se dan cuenta con los datos que damos, que quedan deberes pendientes. No que quedan, que hay nuevos deberes pendientes. ¿Por qué? Pues bueno, nosotros nos fuimos hace años. Hemos sido unos señores de los pies a la cabeza, unas señoras, unos gente elegante, que a pesar de lo que vais a oír hoy, nos hemos callado. Pero claro, somos irolitos, gora irola librea. Berriro. Berdín, tendría que decir. Bueno, Berriro... Berriro es de nuevo, ¿no? Sí, eso es. No sé, ansiamos aquella radio, porque hoy en día, a nuestro entender, humilde, porque somos gente humilde, no somos... grandes pensadores que sueñan con ser inmortales. Intelectuales, estos intelectuales que, la historia, ¿no?, que se llaman a sí mismos profesores y cosas. Nosotros no. Somos gente mediocre, normal. Bueno, mediocre no, me he pasado, ¿no? Somos gente un poco avispada. Y un poco rara, porque claro, el problema aquí está en que cuando buscas la verdad, te vas acercando a la verdad, de repente resulta que molestas a todo el mundo, como decía Cooper. Milton William Cooper. Se sabe que uno está cerca de la verdad cuando empieza a molestar a todo el mundo. Entonces, de 360 grados, nosotros que nos censure YouTube y Google, nos censuren dos canales, como nos censuraron con cuántos vídeos había. Vídeos, primero vídeos, nos censuraron vídeos, bueno, pues... Vídeos, además, que nosotros habíamos subtitulado o doblado también muchos, parte de ellos, con un montón de seguidores, esos se los cargó Google de un día para el otro, con YouTube, vamos. Y ahora, por ejemplo, en el último artículo que hemos compartido hoy, que tiene que ver con todos esos todas esas denuncias internacionales en diferentes países de anillos de poder que tienen que son encubiertos, ¿no? En el caso de pedofilia o pederastia, pues resulta que Google también está empezando a censurar de otra manera. Y en ese artículo lo hemos dejado un poquito claro, porque al hacer las búsquedas te das cuenta que ha cambiado algo. Pero bueno, eso no es noticia. Que en este mundo dictatorial. Vamos aquí a diferenciar muy claro. Fascista es alguien que de farces es socialista. Vamos a ver si nos entendemos. Hitler era nacionalsocialista. Perdona, el primer nombre que tuvo el partido nacionalsocialista fue Partido Socialista Obrero de Alemania. Bueno, por lo tanto, cuando... Yo creo que está inducido y todo. Que digámoslo aquí en el norte, fachas, cuando nos queremos referir a alguien totalitario y dictatorial. Es mucho peor que te llamen dictatorial que facha. ¿Por qué? Pues porque dictatorial es todos los componentes negativos que pudiera tener la fachidad. Izquierda y derecha, ¿no? Pero da igual que sea de izquierda, de derecha, por economía, por tener unos palacios en Dubái. No importa, eres dictatorial, te pasas por los cojones al resto de tus compañeros humanos. Eso es un facha, o sea, un facha. Un totalitario. ¿Ves? Un totalitario, es gravísimo ser así, ¿no? Es lo peor, es ser un Stalin, ser un Hitler, ser un Franco... También de izquierdas hemos dicho ya uno, Stalin, ¿no? Uno de derechas. Y Franco nacional catolicismo, ya jódete, ¿no? Bueno, bien. La izquierda aquí, y luego hemos estado estudiando y joder, tenía muchos puntos flacos. Pero, ¿por qué? Porque la izquierda está en su amplia mayoría, y si no, que se lo pregunten a Felipe González. Controladita. ¿Qué es la disidencia controlada, que es de lo que vamos a hablar hoy? No sé si he dicho ni el programa. 21 era, ¿no? Sí, sí, lo has dicho, el 21. El 21, desmontando a Babilón. Posiblemente la radio... Te dije... que si nos quitabais los programas nos ibais a obligatoriamente a convertir posiblemente en el programa más censurado del mundo. Que era un error, porque para empezar, 30 años de prestigio de una radio libre como la Airola... Pues bueno, no sé, tú, si crees que el primer 1984 de Por la Zona tiene que ser liderado por la Airola, ¿habéis comprendido lo que digo? ¿Eh? Es que da vergüenza, vamos. No sé quién me decía, pero si no hace eso ni Antena 3, no sé qué me digo, ¿no? Igual a partir de ahora, sí. Hemos dejado meses para... Nos comunicamos, oye, que tener en cuenta que esto no... tal. Ya, bueno. No sé, yo pertenecer a un programa... que borra, elimina sistemáticamente... Claro, que cuidado. Tú te entra un programa troll, y te descubres un mes después que está hablando a favor de la matanza de los negros o de los bebés o legalizar la pedofilia o cualquier barbaridad de estas. Pues hombre, pues podría entender que le quites eso. ¿Por qué? Porque es un... Por eso, como decirlo, un error, ¿no? Es que iría contra los derechos humanos, sería lógico que claro, esas cosas no pudieran pero ser. Bueno, si es totalmente en contrario a muchos de los preceptos de esa radio, no te has dado cuenta porque hasta que, claro, no somos millones, somos unos poquitos, entonces hasta que alguien lo oye y dice, oye, pero mira que esto, y se atreve a decir y tal, pues puedes pasarte, ¿qué? ¿Dos meses? Antes de que se te cuele, no sé, yo no creo que haya existido... ¿Una temporada? Yo no creo que haya existido, no, que una temporada. No creo que haya existido un programa en la historia de la humanidad que de repente se den cuenta, ¡hostias!, que han cogido al equivocado dos meses después. En todo caso, un programa o dos, máximo. Si no, es que no hacen... Bueno, si no... me voy a callar. Si no, es que por Dios. Pero que 2 años haciendo el programa, ningún problema. ¿Qué pasa? Que nunca jamás ninguno de la troika de aquel momento, troika le vamos a llamar, sí, porque hoy vamos a hablar sin tapujos. Hoy no vamos a tener piedad, digamos. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a por la Airola. La Airola, en el momento en que se empezó las malas compañías, pues dejó de ser lo que para nosotros es la Airola. Le daríamos la bienvenida con gran contento, que si fuera otra vez, que es eso, una radio asamblearia sin controlar, que ahora explicaremos por qué y cómo está controlado. Pero es que ahora ya me estoy pasando, entre otras cosas, cuando uno hace de Winston de 1984 y elimina algo, claro, ¿cómo vamos a eliminar los músicos que han venido con su esfuerzo a tocar en directo? ¿Qué les decimos? Ya no está tu programa, no le digas a nadie, mira, son en la Airola. No, no. No, sonaste en un programa que era tan malo como para eliminarlo. Hostia. Es que suena... Es el que maneja, mira, verás, quien borra el pasado tiene el poder para crear en el futuro lo que le da la gana. ¿Cómo era esa frase que decía? El que controla el pasado... Controla el presente, el que controla el presente controla el futuro. Eso es. No, bueno... Ya sabemos que no te ha salido a ti. Es que tú, ya sé que te llamas a ti mismo profesor. Pero no podemos. Y ya también vamos a explicar por qué no podemos. Vamos a explicar todo con datos. Debido a que me acusaste de tal... Desde el principio vamos a poner un poco de humor aquí. Yo dije, te la voy a guardar esta. Y ha estado años. No, o sea, nunca lo hemos dicho. Es más, no, me acusaste. Esta idea no era hablar, sino salvo que ellos ejecutaran esa amenaza. Bueno, y entonces dijiste una cosa que nos quedamos los tres callados, nunca hemos dicho nada, pero que hoy lo vamos a sacar. ¿Por qué? Pues porque, hombre, cuando alguien es más listo que los demás, con diferencia, es tan listo que para eliminar un programa tal, no necesita ni oírselo para saber que es malo, no necesita, va a una reunión, a echar a un compañero sin haberse oído el por qué le va a echar. Hombre, eso es demasiado chulería, ¿no? Eres demasiado de Bilbao, colega. Entonces, sabes mucho. Ya, tiene que ser que sepas, sabes mucho, que no te hace falta ni saber. Ya, para saber, no te hace falta ni saber. Ya sabes, lo que tú dices va a misa. Claro, cometiste tantos errores. Entonces, uno de ellos, que diremos otros más solo por motivo de gracia y tal, porque te joderá probablemente personalmente, porque como alguien que quiere demostrar algo y que es capaz de... cuidado con alguien que quiera que su imagen se mata por ello, cuidado, no digo en tu caso, que no lo sé, si llegas a eso. Pero dijiste, no me acuerdo cómo lo dijo, ¿no? Lo que sé es que nos acusó, me acusó a mí de ser fascista, ¿no? De servir a oscuros intereses. De servir a los oscuros por un programa. En ese momento estábamos hablando de que habíamos hecho el... ¿cuál era? Este, el de los protocolos de los sabios de Sion, las profecías de los protocolos de los sabios eso de Sion. Eso es, era un programa en el que y entonces dije, eso. Este tío se le ha ido la pinza. Claro, yo en aquel momento no pensé que tuviera una jugada maestra grande aparte, que ahora sí la sabemos y te la vamos... Se te va a caer la cara de vergüenza. Sin... tío sin mácula, ¿eh? Y entonces te dije, pero ¿cómo se te ocurre acusarme de eso? Supongo que en el calentón y tal, cuando me tocó mi turno, en vez de ponerme a hablar, le dije eso. Le di la posibilidad de decir, no sé muy bien lo que he dicho, tal, claro. Entonces, como yo soy un fascista, porque en ese programa tal, fue muy gracioso cuando Katy, ¿qué le dijiste luego? Le dije, oye, perdona, pero no te dirijas a Gus si estás hablando de ese programa, dado que Gus estaba enfermo en ese programa y ni siquiera estuvo en ese programa. Si tienes algún problema, habla conmigo, Ángela, que estaba allí escuchando, que no tuvo voz, no intervino para nada, pero estaba en esa asamblea escuchando, o con María, que somos las tres que hemos hecho ese programa. Pero claro, sois chicas. Con las chicas no se puede meter porque, claro, tiene prohibido, porque, bueno, por razones evidentes. Esto es... afecta a la culturalidad. Perdón, a la inteligencia, al pensamiento diverso. Para que luego no se me olvide y luego ya terminas. En ese momento, cuando yo dije que habíamos hecho un programa tomando a los protocolos de los sabios de Sion, porque da igual que lo haya escrito, está escrito a primeros del siglo XX y la clava con todos los procesos sociales que van ocurriendo durante el siglo XX. Y la persona que estaba a mi lado, un compañero en este caso, me dijo, le digo, ¿conocías el libro? Y me dice, no había oído hablar nunca de él. Lo cual me lleva a pensar que, pues eso, que todavía sigue siendo necesario que se hable de ello. Pero bueno, como bueno, pues, por eso se sirve a intereses ocultos de vete a saber qué. Pero claro, cuando alguien es tan sumamente inteligente, pues claro, no necesita saber que yo no estaba en el programa para llamarme a mí fascista. Claro. Entonces, claro. Ah, es que ese, si me lo llama a mí, imagínate. Esa chulería de cultura tan que tienes. Pues por eso fue gracioso encima que nos dijeras que estábamos en un concubernio judeo-masónico. Por eso fue la leche ya. Yo me callé y dije, bueno, porque de ahí vino luego la que te di la segunda oportunidad, simpático. Hablamos de voy a decir el nombre, porque es la persona que, según sabiéndolo él o no, tan tonto no creo que sea, pero pues está siendo financiado por Soros y tiene tomada esa asamblea. Bueno, bueno, él tú lo has directamente simplificado lo he simplificado, sí, eso es. El dinero, el dinerito, bueno, veréis, hay una disidencia controlada. Izquierdas que tienen unas subvenciones y derechas que tienen unas subvenciones y tal. Todo el que tiene subvenciones tiene dueño. ¿Comprendéis, no? El que paga, manda. Tiene unos límites, que parezca que hay una pelea ahí, pero vas a llegar hasta aquí, más no puedes llegar. Eso se llama disidencia controlada. Y bueno, hablaremos de ello ahora mismo, de la disidencia controlada en general y de la que hemos visto con nuestros propios ojos en particular cuando ya vemos que no hay aquí remedio. Por favor, integrantes ahora mismo de los de que ahora es la Irola, escuchad nuestro programa, aunque no os cagáis en nuestra puta madre. Qué verdad, igual tenemos algo de razón y podéis limpiarlo. Podéis sacar a Soros de dentro de casa. Pero claro, para saber si está Soros dentro de casa, os vamos a explicar por qué lo decimos. Los que nos conocen personalmente saben que somos gente afable, que podemos tener razón o no, que no vamos buscando problemas, ¿verdad? De hecho, muchos artistas internacionales han portado bien con nosotros y con Radio Rasta, que es otro programa damnificado junto con otros cuantos. Arcaich, el de la linterna de Diógenes. El doctor, como le hemos dicho que le vamos a llamar, concubernio. Vamos a subirle, en vez de profesor, doctor. Doctor concubernio. Bueno, estábamos pensando eso o el destructor directamente. El destructor de programas de Radio Libres. Doctor concubernio, dedicado a ti, porque es uno de los artistas que has... Que ya sé, tú dirás, no, la asamblea, bueno, tú, ahora vamos a explicar cosas. Ahora explicaremos por qué cuando decimos que no es la asamblea y que no es la Irola. Pues esta persona negro, su color es el negro, no es una persona de color. No, y pregúntaselo a él, ¿eh? Es sí. Negro y orgulloso que está. O sea que cuando nos decían algo que es nuestro lenguaje es y pretende convencer o no sé qué nos dice, por Dios. Por lo menos es nuestro. No está diseñado ni en la escuela de Frankfurt. Ni en los cintas, ni en los laboratorios. Cintas, ni en, ¿cómo se llama este otro? El Stavistock. Entonces, una de las personas a las que has censurado, tú y por ende, asambleariamente la radio, que por eso también nos dirigimos a los integrantes ahora, dije ya no está ninguno de los que podían ser peligrosos luego para lo, este tipo. Luego lo veremos. Pero bien, lo bien. Bueno, pues esta persona le has quitado, tío. Le has quitado de Montando a Byron. Pero bueno, oye, como él muy bien dice en la canción que vamos a poner ahora mismo, luego entraremos con José, que nos dará un ejemplo claro de lo que es disidencia controlada a alto nivel, ¿no? Pero luego bajaremos aquí, al nuestro. Pero vamos a ver. Good prevails. El bien prevalecerá, doctor concubernio. Entonces... Un caballero, Alfeus. Alfeus. Ah, joder, este tío es de agua. No, se ha Alfeus. Comido una seta. Alfeus, un caballero. A ver. So we can proceed desmontando a Babylon. Yeah. Respect myself, Alfeus isn't right now. We're saying desmontando a Babylon. What? A dot of the thing. Respect. Today and all. muy buenas. No sé, tenemos por ahí a nuestro José. Buenas a todos y todas. Muy a todos oyentes de 97.0 y de Desmontando a Babilón. Bueno, sabes, no obstante, que aquí puedes decir a todos y a todas si te sale de los cojones o cojonas, porque si no, no lo digas. O sea, y si quieres decirlo, sí, dilo. O sea, hay libertad absoluta para eso. No consideramos que inducir un lenguaje sea nada más que una manera de dictadura, ¿no? O sea, que tú dilo lo que te dé la gana. No, ya me la hace, yo qué sé, tampoco incluyes a todos y tampoco y no pasa nada. José, nada. un besazo antes que nada, que estaba igualmente diciendo a Gus que me subiera el volumen y no me lo subía. Un beso nada. Y bienvenido. Sí, pues nada, hablando con Gus, me invitó a participar en esto de la disidencia controlada. Y nada, voy a hablar un poco de WWF, ¿no? Un poco esta organización que empezó en el 1961, que lo organizó el príncipe de Holanda, ¿no? O el copríncipe de Holanda, el que está con el casado con... La del oso panda, ¿verdad? El osito panda, WWF. Sí. Yo a veces le digo, what the fuck? ¿Qué de coño? Perdón. Fondo Mundial para la Naturaleza o algo así significa. Sí, sí, bonito es. O sea, el lenguaje va a ser siempre muy bonito de esta gente. Sí, resulta que el presidente o el que fundó esta organización fue el presidente de uno de los fundadores de también del Club Bilderberg, ¿no? ¡Ay, va la leche! Lo organizaron al poco tiempo o casi al mismo tiempo. Pues eso, el príncipe, uno de la familia real holandesa, que es de una de las familias más ricas del mundo. Ajá. Y los presidentes de esta organización, muchos han sido representantes de la Shell, de la petrolera. La Shell, ¿no? Claro, holandesa, claro. La Shell ha dado bastante dinero. Ajá. Luego, muchos también ha tenido entre políticos de grandes países petrolíferos, como el presidente de Nigeria, ha tenido representación en esta organización. Joder, incluso, pues en Nigeria es una burrada lo que hacen para coger petróleo. De hecho, en algunos sitios tiran el gas porque les resulta más barato cogerlo en otros lados, lo desaprovechan, lo tiran, lo queman y crean un cacao de la hostia medioambiental ahí, con esos restos de la quemada, y se llevan solo el crudo que les... así no tiene que usar grandes barcos de gas, que eso que tiene que llevarlo congelado, no sé qué. O sea que esto en Nigeria, y ese es el de la WWF, muy contento, sí. Pues aquí la noticia es que Survivor International, que es una organización que se supone que defiende a los pueblos indígenas, yo no sé hasta qué punto esta organización no está también manchada, pero bueno. Te recuerdo que trabajaba Winston, el de 1964, en el Ministerio de la Verdad, para coger y borrar el pasado. Entonces, claro, si vas a matar indígenas, lo mejor es Survival Indigenous People o algo así, claro, decir lo contrario. Sí. Pues esta organización denuncia que a los pigmeo vaca, que son un pueblo indígena, que son estos que son así pequeñicos, que van... se lanzan lanzan dardos para matar a sus sí, dardos envenenados, ¿verdad? Sí, para matar a las presas, igual a las presas que quieran comerse. Pues esta gente vive en Camerún, República Centroafricana, Congo y Gabón. Pues en Camerún, denuncia Survivor que están persiguiendo desde al menos desde el año 1997 hasta por lo menos el 2019, en el cual les ha denunciado en varias ocasiones y mandado aviso a WWF. Survivor denuncia que WWF está usando a cazadores para que se carguen a parte de esta etnia y esta tribu, este pueblo indígena, porque los acusan de furtivos, ¿no? Espera un poquito, vamos a ver, para que nos quede a todos claro. Me estás diciendo que está siendo acusada la WWF, World Wine Fund, de pagar, de estar pagando a mercenarios para matar indígenas que les molestan. Vale. Porque se supone que lo están acusando de furtivos. Claro, son tan furtivos que mejor les matamos. Sí, ya entiendo. Algo habrá que decir, ¿no? Vamos a decir, somos muy buenos, pero vamos a matar a unos pobres pigmeos. Eso no quedaría bien. El sudeste de Camerún ha sido transformado en grandes parques nacionales. Y estos se han destinado a safaris de caza. Pero buena parte de esta tierra, de esta región, es la tierra central de los pigmeos vaca, que han vivido durante siglos. Porque el problema de este modelo es que convierte a las tierras de los indígenas en parques nacionales, acabando con el cuidado que estas personas hacen de estos bosques y los convierten en criminales. Se les expulsa de sus hogares y se les prohíbe cazar y recolectar. O bien, se les lleva actividades muy restringidas. Ellos que habían estado cuidando de ese entorno natural y de esos animales durante toda su vida, porque ellos hacen una, digamos que es de supervivencia esa caza, no es una caza de... Si usáramos el lenguaje de WWF, sería súper sostenible. Muy buena. Si usáramos su propio lenguaje, porque estos son... Casada, si estos tienen la huella ecológica menor del mundo o de las menores. Oye, porque viven de con lo mínimo. Si estos hacen, son los que hacen las casas de caca de vaca y cosas así. Sí, vamos, para la próxima temporada otra tal. Bueno, para empezar, los originarios, los que tienen derecho a vivir ahí, a decir lo que se puede hacer o no. ¿O alguien está de acuerdo en que porque vaya alguien con mucho dinero desde Nueva York tiene derecho a ir a decir a los negritos qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad que no? Pues no. Vale. WWF lleva por lo menos desde el año 2000 financiando esta patrulla antifurtivos. Furtivos según su según sus leyes. También ha actuado como consultora para una empresa maderera que también opera en los bosques de los vacas. Ahí va. Sin WWF, que ha dado apoyo directo a estas patrullas en forma de vehículos, combustible, conductores, pagándoles en dinero y construyendo las bases. Sí, para matar también a los putos pigmeos furtivos, ¿no? Sí, también ha proporcionado apoyo indirecto a través del Ministerio de Bosques y Fauna de Camerún. Sí. Vale, pues a estos buenistas, ¿sabes lo que les digo yo también? A estos, ¡ay, qué bueno eres de la WWC! ¿Cómo van a ser malos si hacen esto y cazan a los furtivos? Joder. Se me ha olvidado lo que iba a decir, la verdad. Yo sí tengo algo que decir. La gente, verás lo que ocurre. Ocurre que esta gente que contrata mercenarios para matar a seres humanos, que eran los dueños auténticos de ese terreno... Se dedican luego a poner la fotito del felino y decir, los cazadores furtivos, qué malos son, mira lo que le han hecho a este felino. Para que tú digas, ay, qué malos son los furtivos, pero no te preguntes, ¿quién son los furtivos? Sí, ya sé lo que iba a decir. Iba a decir, para los buenistas, para los que van, de que parezca que es bueno. La humildad es buena, pero la humildad murió cuando llegó la falsa humildad. En la noticia, que son, hay, si tú pones WWF y survival en, o vacas en Google o en cualquier otro, hay muchos artículos, ¿no? Ha salido también en El Mundo, en la web de survival salen unos cuantos artículos. WWF se defiende diciendo que esto no es para tanto. ¿No? El verdadero problema... Total, unos pigmeos y si valen medio, ¿no? O sea, mato tres y es uno y medio, ¿no? El verdadero problema es la caza furtiva con fines comerciales, que esa caza es para... esos animales se traen a Occidente, o al sudeste asiático, o a Estados Unidos. Pero bueno, yo no los cazo, yo soy pobre. Perdona, Juan Carlos I, el rey de España este que fue... ¿No era presidente de alguna organización ecológica cuando pegó un tiro al elefante ese? Era el presidente de honor de WWF Adena en España. Ah, Ya, o sea que lo que llaman reservas naturales parecen cotos de caza para élite, si le pusiéramos el nombre de los hechos. ¿Veis cómo no es todo es bonito, todo lo que reluce? Le digo, se lo digo a George Soros y también a que sepa uno que es su hombre aquí al concubernio. ¡Concubernio! Quedar bien está muy bien, pero ya verás cuando demostremos cómo eres de verdad. O sea, no demostremos, vamos a decir lo que has hecho. No deberías tener vergüenza, sí. ¿No? Concubernio. Bueno, ¿tienes algo más así que decirnos? Pues, solamente esto. Pues, está bien, pues está bien el lado de que has traído, José, porque además esta organización sale como un efecto de propaganda. ¿Sabes cuál es el origen de la World Wide Fund? Es el viaje de novios de la reina de Inglaterra con su marido, el príncipe de Edimburgo, ese que quiere ser un virus para acabar con toda la... Cuando se muera quiere convertirse en virus. Sí, ese era uno de los que fundó... Fundó la World Wide Fund en 1900... Y Bilderberg, que ha dicho antes. Bernard, el holandés, el ministro de la reina holandesa. El holandés... Son primos hermanos, tampoco vas muy lejos, ¿eh? La élite. Eso es. Esos que si te subvencionan algo tienes que tener mucho miedo. Estos que cuando le dices a la gente la verdad, que este hombre cuando estaba de vacaciones de luna de miel con la reina inglesa en el sudeste asiático, pues en un momento determinado, en una caza de estas en un entorno natural, mató a una rinoceronta, o rinoceronte, no sé cómo decirlo, que tenía una cría. Una rinoceronte, creo yo que es vale, en castellano que tenía una cría, de toda la vida lo correcto. Sí. Y entonces mató a rinoceronte y se llevó su premio y dejó a la cría allí para que se muriera de inanición, lógicamente, porque perdía a su madre y... como pues, todavía era dependiente de las enseñanzas de su madre. Y entonces, como esto se supo en el Reino Unido y causó un poco de impresión a la gente, que se acababa de casar con su reina, pues dijeron, nada, esto necesita una labor de propaganda. Y se fundó la World Wide Fund. Y eso es la palabra que últimamente, no sé por qué, no me sale, me niego a decir a cuál es, estos los ricachones que ponen... Filantropía. Filantropía. Falsa filantropía. Bueno, es que no existe la filantropía. Si tú... Te contaremos luego lo que es un regalo Cheyenne. Decía mi abuela, nadie da duros a pesetas y a ver si nos lo vamos aplicando. Claro. Bueno. Oye, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Ya sabemos un abrazo, que no tenemos José. Que hacernos pigmeos porque lo vamos a llevar jodido, porque nos van a salvar estos hijos de puta. Pero eso al final también se aplica en España. O en todo el territorio nacional y las Islas Canarias se aplica. Esto de... convertimos esto en una reserva, y aquí no dejamos hacer nada y la gente que ve ahí no puede ni tirarse un pedo para no ser acusado de algo. Los campesinos y los ganaderos, los dueños originales de esa tierra y cuidadores que habían esa reserva porque la han sabido cuidar. No pueden hacer nada ahí. Y lo único que hace es que ese parque nacional, esas tierras, se echan a perder en el sentido de que crece la maleza y como las cabras de las ovejas. No pueden comerse el pasto vegetal que les serviría de alimento y así cortarían las malas hierbas que luego son las que provocan los incendios en verano y aparte abonarían el terreno, pero no, eso no, porque esta gente es tonta, ¿no? Sí, lo que no entiendo es cómo lo aplican, no se aplican esa sostenibilidad de la que está hablando José, efectivamente, las cabras que coman el té, pues que haya una lógica bueno, de vamos ciclo a ver, natural. Hoy vamos a ver a lo largo de este programa cómo hay gente que usa la ley del embudo sin más ni más y cree que está bien, que es para mí lo ancho y para ti lo estrecho, claro. La ley del embudo. Así que, bueno, te vamos a dar las gracias y antes decirte que si escuchas en la radio la siguiente, toma para que tengas, vas a ver lo que le cuesta chorraditas de humanitarias, de transgénicos, tal cual, lo que cuesta al planeta, pero no en dinero, en vidas. Un abrazo, hermano, gracias. Vale, un beso, José, hasta pronto. Hasta luego. ¡Epa! Que me sale mal, vamos a ver. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. En los años 90, los banqueros de Goldman Sachs en Wall Street incluyeron las materias primas como productos financieros para jugar en bolsa con los precios de las cosechas futuras. Entre estos bienes básicos estaban el trigo, el cacao, el arroz o el café. La escasez producto del acopio de las materias primas, provocó en el año 2006 que el precio del trigo creciera un 80%, el del maíz un 90%, el del arroz 320%, lo que produjo miles de millones en beneficios a los especuladores bursátiles y 75 millones de personas cayeran en la pobreza extrema y el hambre, de los cuales murieron 25 millones. Toma, ¿cómo te quedas? Toma, pa' que tengas. The most beautiful girl I ever met. María, María, María. Me quedo muerta. ¿Qué tal? Buenas noches. Gabón, María, buenas noches. Muy buenas. Pues aquí estamos. ¿Has oído el principio o no has podido? No he podido. Acabo de llegar. Recomendamos siempre eso, ¿eh? No oigáis el principio. Lo escucharé luego. Muchas gracias por venir tan a toda hostia del trabajo para leccionarlos a nosotros y al resto de los pobres mortales bajos en cultura, bajos en cultura, ¿eh? A leccionar. Hombre, yo vengo con cierto, a este programa vengo con cierto complejo de estúpido y de ignorante. Menos más que más sabe el diablo por viejo que por sabio. Que por diablo. Y que por sabio, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso es. ¿Veis? Triunfa aquí, sin feminismo ninguno, el sentido común, ¿no? Vale, de acuerdo. No vamos a joderla más, porque al final me matan por todos los lados. Y di que si un agujero por un lado y otro por otro, igual me lo tapan. No creo que caiga esa breva. Bueno, seguimos. Decir que terminarlo en de por sabio no desvaloriza la frase, ¿no? Es un poco lo mismo. Bueno, de hecho les pillamos a los que pretendían engañar a la asamblea y a la gente y a otras radios, que ahora diremos cuándo. Sí, la verdad que el programa de hoy es muy importante, yo creo, ¿no? Porque cuando un medio de comunicación se hace llamar libre y censura a gente a la que le ha dado la confianza para tener un programa en su parrilla, es que eso no lo he visto yo ni, pues es solo comparable a lo mejor con la Biblioteca Nacional de España o algo así. ni la Vanguardia ni el ABC, ¿sabes cómo te digo? Tú te metes en la hemeroteca del ABC o de la Vanguardia y no falta ni una coma, ¿sabes, no? Y de repente un programa como el nuestro es censurado y además estoy convencida de que sin haber sido escuchado, que es el mayor problema, ¿no? Lo que más me sorprendió a mí en su momento. Pero bueno, no sé si estoy hablando más de la cuenta. No, estás bien. Dices sin haber sido escuchado y es que además te voy a poner cómo nos lo ponen para justificar. ¿Qué palabras usan para justificar? ¿Las tienes tú por ahí, Katy? Para justificar. Que claro, que como los programas tienen, hay que reconocer su labor, fíjate qué educados, hay que reconocer su labor, lo que nos contestan ellos, al final, la última carta, Katy, es que si eso la lees tú, si no... ¿A qué te refieres? ¿Al tratamiento de la información y credibilidad de las fuentes consultadas? Eso lo ponen entredicho. Temas muy delicados, como el antisemitismo. No, es que Las vacunas, son tratados de una forma bastante poco responsable por parte del programa. Pero, no, yo lo que quiero que leas es... ¿Cuál es la argumentación que usan para borrar todos de golpe? Porque como son muy largos y tienen mucho trabajo, lo reconocemos, pero claro, como diciendo, no podemos mirar todos, le quitamos todos y a tomar por culo. No lo pone así, claro. A mí es que la sensación que me da, ¿no?, esa comunicación, es que hay alguien que ha escuchado los programas en plan, voy pasándolo un poquito para adelante... me salto 10 minutos, no sé si me explico. Entonces, claro, nuestros programas, si no escuchas la totalidad, pues claro, si yo me escucho 30 segundos de aquí, 15 de allá, pueden parecer algo que no son. Claro, pues imagínate que lees algo que dijo Hitler, ¿no? Que no tiene ni idea de lo que está escuchando. Hay muchas organizaciones de Nueva Era que toman frases que están en el libro de Mi Lucha y no saben de Hitler, por cierto, ahora que lo dices, porque Hitler era vegano. Era por vegano. Si alguien no lo sabe. Yo iba bueno, a decir, iba, perdona María, iba a darle a Gus, no sé si es esto lo que estaba pidiéndome, cuando dice que el colectivo cree que DAF no ha sido capaz de afrontar las críticas y en cuanto estas han llegado, sin afán de suprimir el programa, solamente llamar la atención sobre su contenido, la respuesta ha sido feroz a contraataque de DAF, lleno de acusaciones personales y exento de la mínima autocrítica y examen de conciencia. Acusaciones personales, no. Mira, la Irola está al margen. Es el profesor Arcadio contra el que nosotros hacemos este programa porque es al que consideramos no, disidencia no, pero que, no, controlada no, dentro pero de la Irola. Pero que esa carta es de hace años, no habíamos dicho nada de eso. Ah, esto es del 2016. Sí. 3 añitos. Acusaciones personales, si no te habíamos nombrado. Ay, cómo te gusta ser nombrado. Pues ni te habíamos dicho nada de ti. No es que eres un mediocre de los cojones como nosotros. Luego, claro, no todos los programas son considerados nocivos o contrarios a las bases ideológicas. Claro, por supuesto, pero te has cargado alguno que no es contrario, pero debería de estar en Irola. Porque yo creo que las hermanas Polgar son un ejemplo de lucha en el feminismo y ahí están, borraditas, ¿eh? Por ejemplo, se me ocurre. Bueno, eso como, sobre todo, ya te digo, el mayor, dentro de que censurar un programa, porque bueno, tú puedes decidir eliminar el programa, vale. Pero lo que ya es forma parte de la Irola... Muy bien, sí, María, sí. No lo puedes borrar. Eso es. O sea, esa es... es tu historia. No me acuerdo. Y luego, yo que lo viví desde aquí, por, ante mi imposibilidad de estar allí o asistir a las asambleas a través de mis compañeros, puedo asegurar que la actitud de diálogo era total. Pero tú no puedes dialogar con alguien que no sabe de lo que le estás hablando. Tú no puedes defender tu programa si la gente no se lo ha escuchado. Claro. Entonces, bueno, es verdad que nuestro programa tampoco es un programa para cualquiera, por así decirlo, no para cualquiera en cuanto a que no todo el mundo recibir tanta información tan seguida lo asimila, ¿no? Hay gente que solo se escucha en 3 o 4 veces y esas cosas, ¿no? Y más si es uno largo o lo que sea. Y sobre todo el tema de que son programas, absolutamente todos, apoyados en documentación histórica o actual, dependiendo del tema, que tampoco se ha querido mirar. O sea, no son programas que se puedan juzgar ya ni tan siquiera solo por lo que se diga en ellos, sino por todo lo que se aporta, ¿no? Entonces, para juzgar el programa había que hacer un trabajo que nadie estaba dispuesto a hacer porque la decisión de que DAF se fuera de la Irola ya estaba tomada. Entonces era un teatro. Teatro, una falta de comunicación, que no le llegue a la gente, que no haya una fluidez de las comunicaciones en una organización supuestamente asamblearia. Primera medida que hay que hacer cuando en tu organización asamblearia viene uno con un plan magnífico. Asegurarte que lo ha pensado él. Pues ya está, no hay más que hablar, seguro que no lo haces. Pero bueno, vamos a decir otra más. Que lo ha pensado esa persona, que eso es lo que nos pasa. Porque claro, concubernio, tío, ya sabemos que tú no vas para pensar eso, sí, para ejecutarlo como... Como fiel, ¿cómo se llaman los muñequitos de los títeres, ¿no? Como fiel títere, pero no para idear todo eso. Entonces, que no os pongan una comisión de información interna. De comunicación interna. Comunicación interna, no. Porque esa pequeña cosa que era para que nuestro ídolo tal descansara un poco de tanto que había trabajado por la radio, era la más importante de todas. Nos dimos cuenta cuando nos estaban acusando y decíamos, pero ¿cómo es posible que...? Y poníamos una queja y de repente no la había oído ni Dios, por la gente que nos conocía. No, a mí no me ha llegado eso. ¿Cómo que no te ha llegado? Pero si hemos mandado... A nuestras comunicaciones no llegaban a nadie. Las importantes de ellos no nos llegaban a nosotros para acudir a para lo que sea. Y las de ellos llegan a todo el mundo. Claro, eso no es asambleario ni es hostias, eso es una manipulación, eso es engañar. Entonces, claro, si tú haces eso, estás engañando, en esos casos, a la radio entera, yo incluido, porque yo estaba en la Irola en ese momento. Entonces no me estás diciendo la verdad. Has llegado a unas conclusiones y a una serie de hechos en una asamblea en base a mentiras. Sería una poco la traición a todos tus compañeros por esa confianza que te tenemos. Pues hombre, estás manipulando a todos. Claro. Con base a mentiras, como empezó todo. Cuando alguien manipula, es un manipulador. Cuando alguien... Mira, lo malo de que me mientas una vez es que ya no te puedo creer. Ya no te puedo volver a creer, ¿no? Entonces, te voy a contar, María, cómo empezó un poquito al principio todo. Aquí tenemos datos de para aburrir de todo esto, ¿no? Es más, se lo enviamos todo a las datos, todo el dossier se lo enviamos a todos los de la Irola. Como dicen ellos, como dice él, en nombre de la radio, sin ningún respeto a los métodos asamblea. Claro, si te tengo respeto, no le llega la información a la gente. Cogimos y nos buscamos los emails. Nos buscamos los emails personales. De verdad, si informar a todo el mundo de lo que está pasando no es un método asambleario, porque a mí me vas a perdonar, pero en una asamblea se supone que todo el mundo tiene voz y voto y por lo tanto tiene que saber valorar lo que tiene entre manos para emitir su voto, ¿me entiendes? Sí, que todo el mundo esté informado de algo tan importante como de ciertas cosas que son eso acusó, que cualquiera que de nuestros seguidores fliparán cuando se enteren. Si eso no es asambleario, yo, perdóname, concubernio, de verdad, no sé, tendré que volver a consultar el diccionario. Bueno, a lo mejor me he perdido un capítulo, no lo sé. No vamos a provocar la incultura en la gente. Se dice contubernio, con T, nosotros le llamamos concubernio, porque al exigir una cultura a los demás tal que él no necesita ni oírse los programas del otro para juzgar, y a otras personas, porque todavía hay gente que nos defendió. Este ha llegado a decir en público, lo sabe todo el mundo, no lo puede negar, el que tiene aquí la carrera terminada soy yo. Uf, ¿cómo le espetas eso a un compañero? Porque es psicólogo y él sabía que le iba a doler a esa persona, que no vamos a decir su nombre, porque le iba a doler, él lo sabía. Y entonces por eso, para joder, le dijo yo aquí el que tiene para... Déjale ya bien abajo, el único que tiene categoría para hablar... Jo, tío, no tienes categoría ninguna, de nada personal, ni elegancia. Bueno, no te exime de... De ser un concubernio, joder. De ser un concubernio, eso es. Al contrario, lo que hace es que los demás te exijan, ya que a los demás exiges tú. Y cuando dices concubernio, pues se ríen de ti toda tu puta vida. Y igual se te quede, sería muy bonito que le quedara como mote doctor, más alto que profesor, concubernio. Pero no es por decir, estamos dando datos, ¿eh? Por cierto, muy buenos los programas que haces. Sí. Son muy buena apariencia y son. Recomendamos que te los escuchen, fíjate. Sí, porque son buenos. Ahora, también recomendamos que no te creas una mierda, que el que hace esos programas no es coherente su ideología personal, como actúa en la vida, como lo que refleja los programas, ¿eh? Ahora, los programas, muy bien. Una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se hace, al más puro estilo Fabiano. Y si empezamos, chicos, y si empezamos la historia por el principio, cuando en esa reunión de Radios Libres en Zarauz, él dejó claro lo que era ser una radio libre. Él dejó claro, no, él sentó cátedra delante de todas las radios libres del Estado español, que nosotros estábamos siendo anfitriones en Zarauz, que nosotros y otra radio era, ¿cómo era la radio, Katy? Una radio, la de Zarauz, creo que era. Sí. ¿Cómo era? Bueno, ahora me saldrá. Vinieron no sé cuántas radios y estuvieron varios días en un local que nos dejaron allí en Zarauz, precioso. Ahí, bueno, el local normal, pero quiero decir que es precioso el entorno. Y ahí estuvimos todos. Y entonces sentó cátedra y dio lecciones de qué es una radio libre y si no, no eras. Entonces, claro, y a mí me convenció, fíjate, yo estaba todavía, yo decía, pero ¿cómo no vas a coger una subvención? Decía yo, ¿no? Y él pegó un debate político ahí y había algunas radios, uno me parece que era de Alicante, otros de Barcelona, alguno de ellos tenía más dificultades y dice, pero hombre, nosotros no, si no cogemos la subvención del ayuntamiento de no sé qué, pues... No nos obliga a nada, pero tal. No, pues nada, no se puede considerar una radio libre. O sea, el tío sentando cátedra. Y entonces, por eso mismo que voy a decir ahora mismo, te llamo públicamente mentiroso, no alguien que no ha dicho una verdad, alguien que miente adrede. ¿Por qué? Porque dos o tres meses después, en una asamblea aquí, la dejaste caer. Oye, que había una asociación, ¿cómo se llamaba? Creo que Paz y Dignidad. Creo, Paz con Dignidad. Algo así. Que tiene unos dineros para... Yo no daba crédito. Digo, ¿cómo? Me ha convencido este tío. Porque, claro, hacía cosas raras. A mí no me gustaba... que a mí no me gustó cómo eliminó un programa antes que era Biorritmos, ¿verdad? Desde aquí, por favor, perdón de todo corazón a Biorritmos. No estuvimos desmontando a Babilón a la altura de nuestro nombre cuando se echaron vilmente con cosas que ahora ya sabemos que están manipuladas. Que estaban relacionadas directamente, manipuladas. Con, directamente relacionadas con el señor Arcadio. Claro, y por eso le mirasteis cuando tal. Os pedimos disculpas de no haber estado a la altura de las circunstancias, defenderos, independientemente que no teníamos ningún tipo de cercanía política ni de nada, pero éramos además hacíamos el mismo día el programa, entonces nos conocíamos, habíamos compartido vino, botellas de vino, pinchos, porque erais muy juerguistas. Era el entretenimiento y lo hacíamos, y nosotros lo también, muy bien. Es que lo hacen muy bien. Es lo llevábamos bien, Radio Rasta y tal, pero nos defendimos no, lo no, que os sí. hubierais merecido. No, nos ha pesado, entonces pedimos perdón y pedimos disculpas, porque sabemos echar atrás, que es jodido, ¿eh? Cuando uno se ha equivocado, echa atrás. Y entonces en aquel momento, pues nos equivocamos, fuimos demasiado listos. Mira, estos han hecho no sé qué, lo que nos metió en la cabeza el otro, pero nos dejamos meter. Uh-huh. ¿Eh? Entonces ya esas cosas no nos gustaron. Yo luego, sí, María, diz. No, iba a decir que luego lo pagamos, ¿no? Porque pasó lo mismo con nosotros. Claro. Sí, sí, nos vimos en su piel, esto es como la frase esa que dice, vinieron a por los negros, y eso como es. Yo no era negro, vinieron a por los judíos, como yo no era judío, ¿no? Y al final no había ni Dios allí. Sí. Pues, bueno, dimos por bueno, sin meternos en ningún problema y que nuestra seguridad, el entorno, ¿cómo se llama esto? Nuestro límite de seguridad no sufriera. El confort, ¿no? La zona de confort, pues dimos por bueno a las acusaciones y tal. Y luego la indignación, por ejemplo, que si nos llamó mucho la atención, sobre todo a Katy, la indignación con la que Sampe salió, le miró. Y le miró a los ojos, pero Arcadio bajó la mirada, le esquivó la mirada. Y yo siempre me preguntaba por qué, luego entendí por qué. Arcadio claro. Dices con Q. Con Q. Ah, vale. Bueno, Arcadio, porque todo el mundo le conoce también como el nombre de Arcadio. Porque... Sí, bueno, nosotros haremos varias cuñas de un tal profesor concubernio en el futuro que tenemos pensadas. Y bueno, el que quiera creer que es él, pues que se lo crea. Te vamos a inmortalizar, más evidentemente más que por tus escritos políticos. Que bueno, ¿cómo eran estos hindús cipayos, no? Vamos a ver lo que pasa, que una persona esté equivocada en la mayoría de las cosas. No quiere decir que lo esté en todo y que una persona... a lo mejor pues esté acertada en muchas de las cosas que dice, no quiere decir, o que hace, no quiere decir que lo esté en todo. Entonces, ese rollo de perfeccionismo, ¿no? Yo soy el que tiene la carrera, yo soy el que dice aquí cómo se hacen las cosas, y esto es asambleario, porque digo yo que es asambleario, pero de asambleario tiene poco, ¿no? Y luego, sobre todo, de libre. A mí lo que más me duele es lo de libre, porque cuando yo empecé a colaborar con Desmontando a Babilón, algo de lo que me enorgullecía era de emitir en una radio libre, ¿no? Uh-huh. Donde podías, lógicamente, además, nosotros que somos de aportar todo lo que hemos utilizado y demás de la investigación, pues me parecía estupendísimo, ¿no? Y una oportunidad, y además, oye, hasta admiraba a la Airola por ese... Y fue una decepción... Uh-huh. Total, porque cuando empezó todo, por así decirlo, yo estaba convencida de que cuando escucharan los programas... Eras idealista todavía. Y fueran a mirar los documentos que aportamos en ese trasdoc que aportamos siempre con yo los documentos. Que lo iban a entender. A o ver, como mínimo un debate, ¿no? A ver, el tema es que lo de que se cree el ladrón, que todos son de su condición, vale tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, si tú eres... Por los siglos de los siglos. De juzgar algo, verte todo lo que puedes y tal, y bueno, documentarte, pues piensas que alguien que hace radio, ¿no? Y que tiene una parrilla diaria y tal, pues... pretende hacer radio. No sé, claro. ¿Cómo va a quitar un programa? O sea, a nadie se le ocurriría, aunque fuera otro, ¿no? Sobre todo porque al final es una responsabilidad, porque lo que nosotros decimos puede gustar más o menos. Bueno, espera, que no te he terminado de contar, que en su día yo creo que te lo conté, pero ahora sí lo dejo claro. tres meses después de haber sentado cátedra a todos los, y joder, y a mí darme hasta cierta autoridad política el tío, va y plantean lo de dar unos talleres de feminismo y no sé qué, que hay un dinero y que entonces les pagarían 200 o 300 euros por taller. Y yo soy como parece que soy, no como él. Entonces yo dije, ¿qué creéis que dije? A ver, venga, voy a daros 5 segundos y ahora os digo lo que dije. Le dije, digo, en su momento le amenacé a Radio Rasta, que soy parte yo, que la iba a desmontar si no venía aquí a la asamblea a dar la cara a esto y esto y esto. Vino a dar la cara, ¿eh? Entonces no la desmonté. Pero ahora mismo os aseguro yo que si la Irola cobra de ahí, habiéndoles dicho hace 3 meses a esta gente de sentarles cátedra, el arcadio este de los cojones, decirles que no pueden cobrar, que no son radios libres. ¿Quién es y quién no es radio libre? ¿Quién eres tú para decir eso? Si eres un, si está, bueno, ahora vamos a ver todos quién eres. ¿Cómo le puedes decir eso? Y luego plantear en una asamblea, ¿qué dije yo? Pues lo que hace. Hay una cosa que quiero que aprendáis los nuevos, que se dice vestirse por los pies. Sí sé de qué viene, pero no es cuestión de qué viene ahora el dicho. Vestirse por los pies es ser alguien decente, íntegro, recto. Hay gente de muchas ideologías que puede ser recto. Pero claro, si eres incoherente con tu propia ideología, pues vamos mal, ¿no? Entonces, les dices a todas las radios del Estado, a todas las radios libres, ahora que estaban en aquel momento, decir que no vale una puta mierda todo lo que el rollo que les metió. Porque dijo esto, claro, yo me siento mal de no haberlo dicho antes, pero como no queríamos ensuciar a la Irola, y somos gente elegante, nos comimos mierda, porque fijaros, si durante 2 años oír cada cosa que han dicho nosotros y no decir nada públicamente, pero claro, es que ahora ya la Irola no existe, es una radio que tiene Winstons borrando el pasado, ya no sabemos de lo mismo, es... Ha sido tan manipulada y ahora vete a saber, es que claro, si te borran borrando de la historia, si te borran de la historia, mañana si pueden acusarte de lo que sea. Si partimos de la base de que hay una serie de programas de Desmontando a Babilón que nadie volverá a escuchar porque han desaparecido y no hemos podido recuperarlos. Esa es otra, ahí vamos. Y porque tú, es lo que te digo, tú puedes estar más o menos de acuerdo, puede lo que tú quieras, pero no lo entiendo. Bueno, verás, vamos a ver, si tú tienes un programa como La Linterna de Diógenes, como el que tienes, con miles de seguidores que creen que eres un revolucionario, acusarme a mí, pero no porque sea mía, cualquiera, de fascista en plena asamblea y reiterarlo después, ¿qué quiere decir eso? Que no tienes ni categoría para asumir tu responsabilidad. Tú tienes responsable de que hay miles de tíos que igual romperían la cabeza a otro por ti. Y que te van a creer a pie juntillas, sin más, ¿no? Entonces, les estás engañando, les has mentido, les has dicho que soy un fascista. ¿Qué pretendías con eso? Pero ¿qué responsabilidad es esa? No tienes entidad para la responsabilidad que tienes los que te siguen. Por eso, a todos los que te siguen, les digo que sigan el programa, pero que en el caso, que hace todo lo contrario en la vida real que lo que promulga, ¿no? En los así que los programas, muy bien. Ahora bien, y para, ahora, perdona, la Irola no es la matriz de tu puto programa. Si tú quieres hacer un programa, pues te lo haces. No hace falta que ocupes toda la radio y que digas quién es y quién no es el apto o el sobre todo teniendo... Es que os vais a reír todos. ¿Sabéis quién era el programa con más escuchas en el momento de ser Desmontando a Babilón? Bueno, expulsado no. Nos fuimos y luego nos expulsaron. ¿Sabéis qué programa tenía más escuchas? Bueno, ¿cuál era, Katy? Desmontando a Babilón. Ya, o sea, que estabas... Que la estamos... Tenemos diferentes ideas de la Irola junto con la mayoría de los oyentes, ¿no? ¿Me estás diciendo? ¿O qué es esto? Y luego otra cosa, si somos tan nocivos, ¿cómo se puede ser tan idiota de dejar a un equipo partido? Partida, a dos elementos tan peligrosos, libres. 2 años hablando tranquilamente y tardas otros 2 años en quitarnos. Pues porque no tienes vergüenza para quitarnos y has tenido que hacer... Ha tenido que hacer peripecias. Sí. Pero esas, las peripecias, mira, a ver si... No sé si decirlo de una vez. Lo malo de que hayas mentido sentido es que no se te puede volver a creer más. Eso a cualquiera que mienta. El no mentir, la palabra, tiene un valor de la hostia. El decirle a todos tus seguidores una mentira para que te conviene a ti personalmente, no tiene nombre. La catadura moral de la que hay que carecer es, bueno, no tiene ni que saber lo que es eso. Voy a dar pero un poco... Esa gente tiene que llevar nuestro barco. Uy, uy, uy. Voy a hacer un poco de cronología y voy a dejar el... Bueno, lo voy a dejar enfilado a esa asamblea a la que fuimos convocados y que originó pues este desenlace, ¿no? El tema es que cuando habla Gus de la unión, de la concentración de radios libres en Zarautz, efectivamente, todo fue una bonita experiencia, muy bonita además. Cuando llegamos a Bilbao, claro, este hombre se había cargado con la radio encima y entonces estaba un poco, no tenía mucho tiempo, y entonces se decidió ese mismo año, después de lo de Zarautz, que todos nos íbamos a repartir las tareas de la radio por primera vez, iban a crearse las comisiones, cada persona estaría en una comisión o en otra, dependiendo de si en una, por ejemplo, no se le iba bien, pues siempre se puede cambiar a la otra. Recordar, muy importante, si cambiáis de comisiones, nunca dejéis libre la comisión de comunicación interna, que es por donde los agentes de Soros, sepan o no que son agentes de Soros, entran, porque es donde les han enseñado en los cursos que dan. Y si por lo que sea trabajáis fuera de vuestra ciudad o en empresas que se mueven durante los días de diario por países europeos, no os hagáis cargo de la comunicación externa. Porque en un principio esto fue un poco a sorteo, un poco a decisión, venga, pues vale, pues la comunicación externa para Radio Rasta. La comunicación externa significa estar en contacto con colectivos del barrio y colectivos de Bilbao, pues para ver qué, pues para tomar el tiempo, la temperatura, a ver cómo vamos, qué vamos a hacer, si hay que hacer algo juntos, conjuntos o no. Y esto se lo dieron a nuestros dos compañeros de Radio Rasta, que casualmente, pues por ejemplo Maldini era el que hacía todos los viajes de Radio Rasta cuando había algún acontecimiento o un evento importante, estaba en Madrid, podía estar en Barcelona, en Valencia, y por ejemplo Koldo trabajaba para una multinacional que normalmente viajaba bastante entre semana por toda Europa. Si tú le das a las dos personas que no pueden hacer una labor, la labor de comisión externa, si te dicen que no la pueden hacer, lo lógico es que tú busques una solución, no que les castigues y les obligues a quedarse en la comisión interna. Bueno, ahí fue donde empezó todo, porque no es verdad, como nos dice una carta, que no tiene nada que ver con Radio Rasta. Eso es mentira. Pero ¿por qué te puedo decir yo a ti que es mentira? Porque está demostrado que eres un mentiroso y tú a mí no has podido decir nunca nada más que basado en lo que tú creas, en creencias. Yo jamás he mentido. ¿Por qué? Porque tengo mucho cuidado de no mentir, porque soy más viejo que tú, gilipollas. No soy psicólogo, pero soy vendedor. ¿Eh? ¿Tú te imaginas un tío que ha estado 20 años vendiendo joyería, diamantes, tal por ahí, que cualquier idiota como tú le engañara tan fácil? En cuanto dije que os iba a desmontar, dijisteis, no, hombre, por Dios, vamos a hacer problemas. Y se pasó. Y entonces os mirasteis, como diciendo, sí, es verdad, esto es una tontería. Y yo, ¿qué te crees? Que soy tan tonto que dije, mira, me han dado la razón por primera vez en la historia, la primera. ¿Tú crees que soy tan gilipollas para decir eso? Es que pecáis de exceso de inteligencia. Entonces, claro, os habéis pensado. Yo dije, será hijo de puta. Pero como soy viejo, supe callármelo. Y yo lo vi, pero claro, no puedo demostrar que con esa mirada. Lo que sí puedo es estar ojo a visor. Por eso tenemos tantos documentos luego, ya después. Porque te hemos cazado en todo. Bueno, tengo que decir... Bueno, en todo no. Vete tú a saber, porque eres capaz de tener más cosas escondidas. O sea... Tengo que decir que, por engañando ejemplo, a tus compañeros. Bueno, esto. En ese reparto de tareas, pues Gus estaba en propaganda, yo estaba en programación. Bueno, pues propaganda, por cierto, que les hicimos un logo de la hostia, que nos costó muchísimas bolas, que una experta en logos, una chica... hizo lo que era el mismo de la Airola, pero un poquitín tocado. Bueno, una obra de arte. No lo usáis porque era nuestro. Yo no, pero es que se en asamblea se aprobó usarlo. O sea, que hacéis lo que os sale de los huevos después de una asamblea porque tenéis una troika. Perdón. Igual, probablemente esa, digamos perdón. Nombres. Troika, lo último que digo. Sí. Lo último así fuerte que digo. Cati. Iba a decir que en esa asamblea en la que se pareces de la troika, en la que se repartieron las tareas, tengo que decir que hubo algo que quedó muy claro, y es que era el primer año que íbamos a hacer la labor todos. Entonces no se iba a juzgar a nadie durante este primer año, nadie iba a ser sancionado, nadie iba a ser multado, porque todos estábamos aprendiendo. Entonces el primer año se iba a dar como un poco de tiempo para hacernos a cada uno a su tarea. Bien, en enero En enero empiezan ya, después de lo que ha dicho Gus, que pasó en diciembre lo de la supuesta subvención. No sé si fue en diciembre o en noviembre, tal, pero sí, que yo ahí, les dije que año. Les iba a desmontar. Entonces se miraron y entonces a partir de ahí yo sé que ya era el momento de desmontando a Babilón. Todavía no habían dicho nada. En enero, teóricamente no tenía nada que ver con Radio Rasta, pero dije que ni se les ocurra. ¿Por qué? Yo no estoy en contra de casi todo, de coger una subvención. De hecho, alguna se ha cogido aquí en la 97. Yo lo que no puedo concebir es que tengas la puta jeta, la sinvergonzonería de ir a decirle a los demás que no pueden cogerlas y tres meses después plantear tú sí cogerlas. Eso es de mentiroso, de bueno, me callo. Yo perdona, es que quiero ir un poco rápida para luego precisamente dejaros hablar a ti y a María, no lo comprendo. Para que luego os deje hablar un poco a ti y a María, y quiero dar lo que son el vistazo histórico, el vistazo cronológico de lo que ocurrió. Claro, cuando te has dicho que este primer año te vamos a quitar el peso, él se quedó con la de comunicación interna, por supuesto. Ahí se quedó el señor Arcadio con esa comisión. Y entonces, cuando empezamos a funcionar, a esto de enero-febrero, de repente se decide una asamblea castigar a Radio Rasta por, entre otras cosas, no ha habido continuidad con el programa durante varios periodos sin avisar ni enviar noticia. ¿Puedes decirme cuántos años estuvo Radio Rasta yendo todos los martes en directo a la Irola porque estuvimos tú y yo para ser testigos presenciales? 6 sin fallar. Nunca, ni una vez, jamás, ni en invierno, ni enfermos. Siempre hubo alguien que cubrió. Ese martes en la puta vida vais a tener ningún programa así, probablemente ninguna radio, ni siquiera profesional, ¿eh? Vale. Bueno, es que echar ese programa es de idiotas desde el punto de vista de la radio, desde un punto de vista político igual. No. Ante eso, lo que hicieron fue castigar a Radio Rasta, significa que el programa de Radio Rasta se deja de emitir. Con lo cual se castiga a la propia radio, que ya es de por sí un poco extraño, pero o sea, bueno, cualquier castigo, ¿no? Que podían haber ir a plantar berzas, lo que sea, escribe 100 veces, no volveré a fallar. Compañeros de Radio Rasta van a esa asamblea y dicen que no pueden hacerse cargo de la comisión externa, porque van a estar fuera, por ejemplo, en el caso de marzo, que era Semana Santa, pues aparte de por vacaciones, porque se van a mover y van a estar dos semanas por lo menos o más fuera de Bilbao, y no les dicen que ya se harán cargo, que ya mirarán a ver quién se encarga de comisión externa, no, se les dice que se tienen que encargar, que ya, pues que no. Allá ellos. Fue cuando yo le amenacé a Radio Rasta, dije, o vais a dar la cara, porque se enfadaron, ya no vamos, no, hay que ir como hombres a dar la cara y a ver lo que dicen, porque yo todavía, fíjate que les dije, estoy seguro que si vais, es un malentendido que se va a arreglar, o sea, les convencí a Radio Rasta y les amenacé con desmontar por no ir a dar la cara. Yo cuando... Y fueron a dar la cara y me avergonzó tanto cómo les trataron, bueno. Sobre todo la señorita que va de guay, pero que luego en su email es mujer violenta, no sé qué, no sé cuántos. Joder, mujer violenta. Bueno, yo por ejemplo, en ese momento, cuando se produce ese hecho de que se castiga a Radio Rasta, soy la que escribe la primera carta personal diciendo que no, cómo es posible que se castigue a Radio Rasta, cómo es posible que se diga que este programa... No, que se castigue, no, cómo es posible que se castigue... Primero con suspensión de la emisión. Claro. Para empezar, haces público una cuita interna. Claro. Para seguir, lo haces público, ya imposible de para seguir. No decís que íbamos a ir lugar, poco a poco. Acusándoles de que no hay continuidad en el programa y que no han avisado cuando llevan 6 años yendo todos los directos los martes sin fallar. Pues de 7 acusaciones, una era medio verdad, otra medio verdad y todo lo demás. Habían acudido a las asambleas cuando habían estado trabajando o de viaje fuera, bueno, de Bilbao. Bueno, se contó el número de veces que no fue a la asamblea Maldini. Una de ellas estaba con las radios libres. Ah, sí, es verdad, se le puso falta estando dentro del... Bueno, sí, se le contó a la hora de contar, claro, había que contar ahí más cosas de las que realmente habían pasado, ¿eh? Bueno, yo hago ese escrito personal, digamos, ¿no? Hacia lo mando pues para que ese escrito salga en una asamblea. Quiero decir, porque si yo estoy escribiendo esta de que se había acordado a primeros de temporada que no iba a haber castigos, que estábamos todos aprendidos y que todo lo que no funciona este año pues ya se tomarían medidas y se cambiarían. Estaba pasando las superputas Radio Rasta a muchos niveles, entonces lo último que le convenía es que le vinieran algo así, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a sospechar, porque claro, mi carta no es publicada. A mí me contesta directamente la comunicación interna y me dice que es lo mismo, que no han acudido a asambleas, que no ha habido continuidad del programa. Y digo, no puede ser. ¿Pero por qué esto? Pero si esto solo ha llegado a la comunicación interna, efectivamente, esa carta de Katy se queda en la comunicación interna y ningún irolito tenía conocimiento de que había, que quizás estaba pasando algo con el expediente de Radio Rasta que no era muy legal y que no estaba de acuerdo a lo acordado. Pero eso lo sabemos ahora. En aquel momento no sabíamos que habían llegado. De hecho, hablábamos, oye, pues la gente no sé qué. Nadie decía nada. Los de la Troika, ¿eh? Que ahora podemos decir, se llamaba la Troika. Como me descuide, digo los nombres fundamentales. Me da igual si con la verdad ni ofendo ni temo. Entonces, lo que estamos diciendo es todos los datos son verdad, pura verdad. Y el primero que lo niegue, pues que venga a negárnoslo. Ahora, que tenga cuidado, porque a ver si va a ser que tenemos el triple de datos y yo se va a cagar. Entonces, lo que hago yo es decir, pero ¿cómo puede ser que Irola, ¿no?, le sancione a Radio Rasta, que es como, no sé, madre e hija, quiero decir, la madre de la radio, la hija del programa? Y me contestan, Irola y Ratia funciona porque hay gente que hace funcionar. Y entre todos hemos decidido que el trabajo es de todos. Nadie es hijo de Irola porque aquí nadie tiene que hacer de padre de nadie. Somos bien malvadocitos. Todos los acuerdos organizativos, funcionamiento, mínimos, tareas, protocolos han sido acordados en asambleas. Están en actas y en documentos que se han repartido en asambleas generales. Bien, están en actas. Aquí es donde me quiero quedar. Porque automáticamente a la siguiente asamblea que vas tú, me parece que se le prorroga el castigo a Radio Rasta en lugar de quitárselo. Porque, claro, no habían podido cumplir. Daos cuenta que no estaban en Bilbao los de la comunicación externa. Y entonces, ¿qué ocurre al final de esa asamblea, Gus? ¿Cuándo salgo? Cuando... Y como casualmente, como que no quiera cosa, perdonándolos la vida, dice la señorita esta que nos sustituyó, joder, Anne. Dice directamente, bueno, pues panca, vale, de acuerdo, les pedramos, propongo que hagan lo mismo que no hicieron. Como perdonándoles la vida... Y con sorna, ¿no? Sí. Y a mí me siento como el culo porque vi que entonces, a pesar de que una vez que yo hablando con uno de ellos, y no voy a decir nombres por ahora, como tengamos que decir otra vez, otras vamos a dejar a más de uno bailando. Me decía, no hables en los bares de esto, esto se habla en la asamblea. Digo, joder, si te estoy preguntando como eres mayor, a ver qué ocurriría aquí y tal. Y me tachaba como de, no sé, como querer, yo solo hacía preguntas, y además concretamente de esto, hacía preguntas porque quería meter a Furia de Radio en la radio, quería que tuviera la oportunidad de presentar su proyecto, ¿no? Y entonces, joder, me acusó, y luego resulta que tú eres el primero que haces una, joder, qué hipocresía tan grande, qué caída de puntos, porque claro, yo, incluso aunque piense diferente que otras personas, si para mí tienen son un referente en algo. Por ejemplo, si un tío me convence de que las subvenciones son negativas por esto, joder, y, hostias, pues me... Aunque en otras cosas me caiga hasta mal, pero en eso te... Pero claro, cuando dices eso y luego estás mintiendo y planteas tú, hostias... Y luego, en esa asamblea en la que... Yo no iba a las asambleas porque yo trabajaba los sábados a la tarde y todas las asambleas eran los sábados a la tarde y yo no podía acudir. Pero en esa asamblea, por ejemplo, cuando Gus está... En esa asamblea creo que fue el señor Arcadio el que dijo que Radio Rasta no había hecho los programas y tú ahí le dijiste, perdón, estás mintiendo. Eso fue en otra, en la siguiente. O sea, a esa me refería. Radio Rasta dijo, ¿cómo? O sea, te hemos hecho caso, Gus, hemos dado la cara tal y nos dicen, te hemos dicho que estoy en tal y que haga otra vez lo mismo que no he podido hacer porque estoy en extranjero, pero esta gente de... Y encima, calla, se mantiene el castigo. Vamos a ver. Vamos, somos una radio que estamos en contra de las cárceles y del castigo. Precisamente el castigo no es muy coherente, pero en una radio que el castigo sea no emitir, no he visto idiotez, subnormalidad más grande, a no ser que haya otro motivo. Porque estás tirando piedras contra ese programa y contra la radio, en la cual estás demostrando, pues bueno, como cuando ves en un bar discutir a alguien con el, al dueño con el, ¿por qué no? ¿Qué hace tan feo, verdad? Eso como es una manera de explicarme. Lo que es una pena es que en un sitio, una organización, sea del tipo que sea, donde se supone que la gente va de forma voluntaria a poner lo mejor de sí para mejorar las cosas, ¿no? Y están deseando hacer cosas, pero tú decides que tienen que hacer lo que tú dices en vez de lo que pueden hacer, ¿no? Porque claro, ¿qué haces? ¿Vas a trabajar para dar de comer a tus hijos o haces caso a este señor? Es que es fortísimo, o sea, es poner palos en las ruedas a la gente que quiere colaborar y hacer algo diferente y mejorar las cosas. Entonces, es inexplicable, a no ser que el tiempo te dé la explicación. Y es que había... un programa, una agenda ya determinada, que este señor no tiene capacidad para pensarla. perdona, en directo no dura. Luego habla muy bien en las cartas y tal, y puede hacerte algo de. Pero en directo, pues se pone nervioso, se pone de mala, no tiene puta idea de comunicar, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a decir? No, estamos siguiendo un plan desde hace 2 años que lo tenía yo, porque me da un curso y no os voy a decir que vais a. No te puedo decir eso. Claro, en aquel momento sospechamos en aquella reunión de que. Digo, ¿cómo? ¿Tienen los santos huevos decir eso? Yo empecé ya a sospechar, porque digo, alguien que es así no tiene palabra. Y para mí, en mi vida, me da cuenta que los mentirosos son mentirosos. No mienten una vez. Es su modus operandi. No tienen capacidad de mantener la verdad. Y luego, que miente una vez, miente mucho, normalmente. Y luego, para que veamos que cuando tú presentas algo en una asamblea, pues lo tienes que presentar en esta asamblea para que se le dé paso a la siguiente acta, al siguiente orden del día de la siguiente asamblea. Digamos, presentarlo y luego ya en la siguiente asamblea se toma el tema. En esta asamblea, cuando llegó Gus, yo recuerdo cuando llegó con Ángela, que llegaron los dos, que Ángela la acompañó a esta asamblea que estamos argumentando, resulta que con lo que terminó Arcadio es con retar a un debate a Desmontando a Babilón porque habíamos tocado las vacunas. No, es que, perdona, estás confundido. Hay dos asambleas seguidas, en una va Radio Rasta a dar la cara, y entonces es cuando yo me doy cuenta que aquí hay un contubernio. Que huele mal. Que huele muy mal y porque yo hasta ese mismo momento le había dicho a Radio Rasta, estaba seguro que íbamos a arreglar las cosas, que tenían buena intención, que era un malentendido yo, hasta ese día. Entonces ya vi que no. Y entonces me dijo Ángela cuando salimos, sin decirle yo nada, ¡joder, no te dejaban ni hablar! Y siempre he sido acusado de, como es lógico, pues de interrumpir y tal, porque a veces incluso en las asambleas pues me enciendo, ¿no? Me dijo Ángela, siendo la primera reunión del aire. Joder, no te dejaban, sin yo decirle nada al salir por el portal, no te dejaban ni hablar. Me hizo una ilusión, digo, no me lo puedo creer, de sentirme comprendido y tal, porque claro, yo es verdad que no callaba, pero claro, ¿cuántos años hace falta estar callado luego para volver a recuperar? Joder, que no eres. Y Ángela, un besazo para ella, que se ha movido en colectivos sociales. Ángela había estado en otras asambleas, flipaba. Claro. Había, no era una foránea en este tipo. Bien. Pero y entonces, ahí, luego mira, de ahí, a partir de ahí, fuimos a la siguiente asamblea. Y en esa estábamos. David, el Barbitas, el que nos dijo que depende de qué letras, nos contaremos el detalle, el concubernio, porque contubernio estaba bien dicho, ¿no? Concubernio, concu, yo, Maldini y Ángela, y luego apareció la señorita violenta. Entonces, claro, bueno, es que no me lo puedo evitar, tengo que decirlo antes de que. A ver, maja. Yo no te voy a decir nada, te lo va a decir otra mujer, pero te voy a dar una explicación por qué dijiste eso y luego no sé cómo saldrás por peteneras. No, yo estoy en contra de Monsanto, pero estoy a favor de los transgénicos. Yo no daba crédito cuando oí esa cosa, ¿no? Pero como no era ese mi guerra, sino que mi guerra era salvar a Radio Rasta de la injusticia. Claro, es que todavía no habíamos hablado de que Desmontando a Babilón estaba visto y tal. No habíamos hablado nosotros. Por lo visto, la troika sí. Entonces, ay, es que. ¿Cómo es? Es súper dañino que habléis. Jodidamente dañino. Es jodidamente dañino que habléis así en mi radio. De las vacunas. De las vacunas. Y en ese momento, en esa asamblea. Sin estar. En mí, dijo mí. Sí, sí. Ya dije yo, bueno, cállate. En ese momento, en esa asamblea, y sin que estuviera avisado, en ese orden del día, ¿qué te dijo el señor? Se presentó el revisar a Desmontando a Babilón por su contenido, no sé qué, y mirar. Hablar de vacunas. Mirar de quitar Desmontando a Babilón. Sí, porque íbamos a provocar una alarma social. Éramos no, porque un peligro. Era un gran peligro para. Nosotros, es como. Decir, que decir que hay que eliminar de los. El glifosato y el aluminio de las vacunas es malo. Bueno, en principio éramos unos irresponsables por hablar en contra de las vacunas y nos dicen, ¡no seréis vosotros! Y nos dice la chica esta tan culta, nos dice, ¡ay, no seréis vosotros de esos que pensáis que no existe calentamiento global, ¿no? Y yo callado, porque yo le estaba enseñando a Leocadio este, al Arcadio, estaba enseñándole, perdona tío, no te mereces que te diga bien tu nombre y mucho menos de profesor. De profesor tendría que ser yo gilipollas para hacerte el juego en eso. No, sin eso. Bueno, no llega ni lejos. Entonces, le estaba intentando convencer que si algo de lo que yo diga no le parecía bien, que por favor no me dijera que era mentira. Y entonces le expliqué por qué. Digo, yo igual creo que es mentira, pero por el mental proceso de educación, de no insultar, le tienes que decir al otro que no es cierto. Porque entonces todavía le das la posibilidad de que el otro diga, coño, es verdad, no era cierto, me equivoqué. Pero cuando dices mentira, le estás llamando al otro mentiroso. Digo, claro, le estás insultando. Digo, entonces te enseño esto para que no me digas eso, porque yo, a pesar de que pudiera creer, que creía yo, ¿no?, que es mentira lo que dices, diré incierto, para darte una oportunidad al diálogo, si es que de verdad creemos en el diálogo. ¡Mentira! Nada, mentira, no entendí. Entonces llegó la otra tarde, tal, pero entonces yo ya ahí también detecté que, joder, estos han hablado del montando a Babilón. Y entonces cuando acabamos la asamblea, dice, bueno, por cierto, el punto del orden del día, y a revisarlo de desmontando a Babilón. Yo en aquel momento no lo sabía, pero luego me lo dijo, bueno, no voy a decir nombres tampoco. No, eso es inconstitucional, no. Esto es está fuera de la ley. ¿Por qué? Porque no puedes presentar por sorpresa de repente en el último momento una para la siguiente. No, tendría que ser la siguiente lo presentas y la siguiente se va. Para dar tiempo a la gente además a estar preparados. Bueno, lo presenta y no. Total, que nos acusan. Y entonces, ¿por qué nos acusan de defender a Radio Rasta? No, claro, no tenía nada que ver con Radio Rasta esto. Pero entonces el último programa que habíamos hecho era de vacunas. Joder. El tío que sabe de esto, que es psicólogo, entonces se cree que es médico, ¿no? Y entonces se corporativizó enseguida y ya, sin oírnos, porque él llegó a reconocer que había oído del primer programa. Pero vamos programa. A llegar a ese debate, a esa asamblea-debate, y luego lo vamos a contar, porque es en ese debate donde claro, ya es que eso es... El pitorreo padre del asamblearismo ocurrió. Y de los debates, y de la argumentación. Y entonces es una falta de respeto. El pitorreo padre del asamblearismo en el último sitio que tenía que haber ocurrido, que era en la antigua Irola Irrati Librea. Antigua, porque es que ahora, verás, no puede ser. Por eso estamos hablando. Porque claro, si nos quitáis, luego como no nos hemos ni defendido ni nada, ¿qué diríais? Si ya tenemos demostrado que fascistas, da igual. No hay límite moral en alguna gente, ¿no? Entonces suelen ser los políticos, ¿no? Que ahí va, o sea, ¿qué te habrán prometido, chico? No lo sé. Pero sí vamos a ver... Porque es dudable lo de las vacunas. Aparte de por lo que luego os dirá Katy, que dejó a más de uno seco. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Según un estudio del año 2003, realizado por el doctor Paul Thorsen en Dinamarca, no existe relación entre el mercurio de las vacunas y el autismo. En ese estudio se basan las autoridades sanitarias actualmente para dictar políticas al respecto. En el año 2011, el doctor Thorsen fue acusado por el fiscal federal de los Estados Unidos de malversación de fondos entregados por el CDC y destinados a estos estudios sobre las vacunas. Desde el año 2013, el doctor Thorsen se encuentra prófugo de la justicia estadounidense, en búsqueda y captura. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. Toma, pa' que tengas. De todas maneras, no habría falta hablar más, pero por si acaso te lo voy a decir con una canción. Lo siento, María, que sé que te gusta esta canción, pero vamos a decirle las cosas claras a Conku. Y es que nadie nos dice cómo tenemos que hablar, y mucho menos el lenguaje inclusivo, en el lenguaje típicamente correcto este, que es... que afecta al cerebro, que está pensado por pensadores y que son pobres, ¿verdad? Tontolaba, son la gente de los multimillonarios, como tú ahora. Vamos a ver que nos dé tiempo a llegar a que vea por qué trabaja para Soros, ¿eh? Esto, pero ahora vamos a decir, para que no nos vuelvas a... Si nos vas a hablar, vete pensando esto. Yeah, yeah, hey, yeah. Whoa, whoa. Nadie me dice cómo tengo que hablar. Nadie es dueño de mi vida, de su dogma social. No hay nadie que pueda prohibirme pensar. No existe nadie que me pueda parar. Nadie me dice cómo tengo que pensar. Nadie marca los pasos donde hay que pisar. Nadie. Abro mi mente sin temor a fracasar, porque de todos aprendes, salga bien o salga mal, y solo yo, yo decido mi posición. Este soy yo y esta ha sido mi elección. Soy resultado de decisiones, soy el resultado de lo que aprendo en cada uno de mis errores. Y si no arriesgo no gano, no. Nadie te enseña a vivir o no. La vida nunca fue fácil en un mundo frágil en el que ya no hay amor. Con una mano amigos conté, pido perdón a los que fallé. Ahora me sobran razones pa' echarle cojones sin depender de nadie. Nadie, nadie, nadie, nadie. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, hey. Nadie me dice cómo tengo que hablar. Nadie es dueño de mi huida, de su dogma social. No hay nadie que pueda prohibirme pensar. No existe nadie que me pueda parar. Nadie me dice cómo hay que ser. No me fío de la moto que quieren vender. Nos hicieron con un fin y es el de obedecer. Nos hicieron para servirles sin poder saber. Prefiero estar en un error que tener un dueño. Yeah, yeah, yeah. Podré matar al soñador, pero nunca al sueño. Oh no, oh. No se dan cuenta que controlan nuestras mentes bajo una esclavitud mental. Yeah, yeah, yeah. No se dan cuenta que pensamos como ellos quieren. Sigue al rebaño y obedece. Wow, oh, oh, yeah. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, hey. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, hey. Nadie me dice cómo tengo que hablar. Nadie es dueño de mi huida, de su dogma social. No hay nadie que pueda prohibirme pensar. No existe nadie que me pueda parar. Nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie, nadie. Y llegamos a ese... No me oigo, Gus, por eso pensaba que no estaba en antena. Vale, gracias. Llegamos a esta asamblea en la cual íbamos a debatir, se supone, a debatir es argumentar. Uno lo que iba preparado, el otro lo que iba preparado. Entonces, pues bueno, se ponen en contraste, ¿no?, esos dos razonamientos, esos dos argumentos. Nosotros nos topamos con un profesor, voy a decirlo, con un profesor Arcadio, que argumentó en nuestra contra que era conocedor del asunto del autismo y de las vacunas, porque ha trabajado 10 años con niños de esos problemas, y que él sabe precisamente, sabe mucho, y que al conocerlo en profundidad puede asegurar que es mentira todo lo que decimos y que nuestras informaciones provienen de gente que quiere lucrarse con ello, añadiendo que es una irresponsabilidad por nuestra parte enfrentarnos al sistema de vacunación establecido. Él mismo reconoció que no había oído el programa íntegro y nadie de los que había en aquella asamblea había oído ninguno de los dos, porque había ese programa y luego yo fui un poco cabroncete. El último programa que habíamos hecho fue de vacunas también, pero llevé a otros históricos de la radio que no habían vacunado a sus hijos al programa para que contaran su caso. Claro, gente con la que él no tenía previsto enfrentarse, claro, fue una sorpresita, ¿eh? Pues de esas puede haber más, porque la gente vieja... no son tan tontos como crees. La inmensa mayoría no había, bueno, ni lo habían oído, otros muy poco, alguno aseguraba que casi la mitad, pero ninguno había llegado más allá de la mitad. Pero no fue un obvide para que pudiéramos oír opiniones variadas sobre este asunto. Sí, para que siguiera el debate de lo malo que era nuestro programa, sin haberlo oído, ¿no? Es, ni siquiera las personas que nos habían demandado esos datos, y nosotros fuimos a ese debate aportando los 124 estudios médicos que habíamos traducido, casi todos, sobre científicos que estaban poniendo en cuestión que lo que se estaba haciendo con las vacunas pues podría ser algo que no era bueno para quien recibe las vacunas, pues porque hay mercurio en las vacunas, por ejemplo, timerosal. El timerosal, el conservante de las vacunas, lleva mercurio. Y porque había ocurrido un hecho, habían ocurrido un par de hechos en ese momento. Uno era que Robert De Niro iba a presentar el documental Baxter en el Festival de Nueva York, Tribeca, y no le dejaron presentar la película. Y él se enfrentó y dijo, lo voy a presentar y tal, y al final se tuvo que acojonar. Se tuvo que acojonar y echar patas. Siendo él el festival. Y lo segundo es que el único estudio que libera al timerosal de ser, de al timerosal de las vacunas, de ser causante del autismo, está hecho por un autor que está ahora mismo en búsqueda de captura en Estados Unidos porque nadie sabe en qué se había gastado el dinero que supuestamente había usado. Thorsen, del toma pa' que tengas anterior. Este, Paul Thorsen, y es al quien te remite la Asociación de Pediatras Americana, que a su vez la Asociación de Pediatras Española te remite a la Asociación de Pediatras Americana, que te remite al Thorsen, que se había fugado con la pasta de la investigación y no se estaba no en se sabía si había hecho ese estudio al final o no. Y la persona que se había considerado como un monstruo para toda la sociedad por ser un hombre de ideas peligrosas, que era el médico inglés, el señor Wakefield, el señor Wakefield, que llevaba un montón de años. Andrew Wakefield, que le habían retirado su licencia médica y al que todos los niños que habían estado en sus estudios, los padres de esos niños, todos habían testificado a su favor, en todos los juicios han testificado porque decía que los niños habían sido súper bien atendidos, bien controlados, con mucha... Encontraron un defecto de forma en alguna de las cosas que hizo que no hizo firmar a un padre. Una pequeña gilipollez que, bueno, sacaron de quicio hasta la muerte. De hecho, él ni siquiera relaciona el autismo. Él lo que dice que todos los autistas, él era especialista en digestivo. Estomatología. Eso es. Entonces dice que caso haya que todos los autistas tienen problemas de estos, entonces empieza... Se había dado cuenta él que las cosas repetitivas era que les dolía el estómago, los intestinos, porque hay una bacteria que se daba en todos los casos y era imposible que fuera casualidad. Eso es lo que él había planteado. Eso es. Y su compañero, que también fue expulsado del sistema médico inglés, tenía un seguro que le cubría para poder defenderse, recurrir la primera sentencia. Y qué casualidad que ese año, justo en abril, había ganado la sentencia a su compañero, un poquito antes, y el señor Wakefield y su compañero estaban exentos, estaban exonerados, no había nada contra ellos y se seguía llamándole el monstruo antivacunas al señor Wakefield en todos los medios españoles, porque nadie había cambiado la información. Para acabar con este tema, primero, vemos el ambiente, ¿no? Una asamblea de la radio más, por eso digo que ya no es esto, esta irola ya cambió, la radio libre más antigua, de las dos, me parece que eran, del Estado, y no se oye en alguien que le van a echar a su propio compañero. Por Dios, es que es de no creer, la verdad. Es de no creer, pero es que fue una detrás de otra. Luego me llama fascista y resulta que yo no estaba en el programa. Y lo último, y yo ya no intervengo más, os dejo para las dos. No, si es una pregunta para ti. Ah, bueno, pues que contesto a tu pregunta siempre y cuando me convenga, ¿no? Como esta. Pero espera, que te digo. Solo le voy a preguntar una cosa a Katy. Katy los dejó secos con una cosa. Y yo le había dicho, Katy, ya verás a ver cómo en las asambleas. Porque decía, ¿por qué no has dicho esto? ¿Por qué no has dicho lo otro? Y digo, vas a ver, vas a hablar muy poquito. O sea, que dale caña, dale en el seco. Y cuando habló, dijo, bueno, esto de las vacunas hay una cosa que no entiendo. ¿Qué dijiste, Katy? Estoy buscando exactamente las palabras, así que si quieres contestar a la pregunta, no, que lo voy a leer textual, a la frase, a lo que te quería preguntar, María. Pues María, le dejamos a Katy, detrás de ti, ¿ves? Oportunista que soy. Eso se llama oportunismo, ¿no? Pues la empleo, lo digo, tengo toda la jeta y no tengo que andar escondiéndome y ser un... Bueno. Minga fría. Si no tengo yo malentendido, no se le dijo que se le abría el micrófono un programa... Sí, sí, fue en la asamblea anterior. Quisiera, le ofrecí yo. Quiero, si tú crees que yo estoy equivocado, y como me conoces, sabes que no voy de mala fe, y crees que me tienes... O sea, que siempre se ha estado abierto al diálogo, pero no hay diálogo posible con alguien que se cree que ya lo sabe todo. Y que tiene una agenda ya que cumplir. Alguien que se cree que lo sabe todo ya no aprende nada más. Entonces, bueno, para innovar necesitará alguien que le diga, un maestro. Pero no, claro, si encima tiene sus límites marcados desde arriba. No solo eso, es que aunque se le ocurra, ya no es libre. Él depende, el que paga manda. Entonces, si quieres entrar en una organización que no sé lo que le habrán ofrecido, aparte políticamente o no, que en esta vida no todo lo es dinero, pero bueno. Esta carta que tiene el contenido en esta asamblea, la mandamos nosotros porque cuando nos llegó el acta de la asamblea debate de la que estamos hablando, no se ponía faltaba nada. Faltaba todo lo gordo que estaba diciendo. No había nada puesto de que parecía que no había pasado nadie por allí. No se había oído el programa y ahí se aplazaba el debate, sin más, no dijeron nada. Por cierto, que dijeron, se aplaza para la semana que viene. Dije, no, un momento, perdona, que yo tardaba una semana solo en las traducciones de los 120 Tú me estás diciendo 124. A mí que si hoy, con una semana o dos de plazo, ni Dios ha oído ni el primer programa, hay dos programas y 125, 124 estudios científicos, la mayoría traducidos, ¿y os va a dar tiempo para este fin de semana? Bueno, no, claro, digo, ese sería absurdo, sería demostrar que esto es una caza de brujas. Bueno, claro, dentro de un... Bueno, ya veremos cuándo lo ponemos, más o menos, por lo menos vamos a dar un mes, ya anunciaremos cuándo lo ponemos. Vale, eso es lo que dije. Y entonces, casualmente, Katy no podía los sábados, ya sabía este... Lo sabía muy bien. Este angelito. ¿Cuándo creéis que se puso aquella asamblea? Bueno, he terminado. Yo tengo que decir que en esa asamblea, esto que estoy leyendo es parte de la carta que mandamos nosotros diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Que en esa asamblea le llama un compañero a otro fascista, se reafirma en ello porque Gus le dice, ¿eres consciente de la acusación que acabas de hacer? ¿Te has dado cuenta de lo que has dicho? A lo que Arcadio contestó, sí, sé lo que he dicho perfectamente. Ángela, Gus y yo estábamos ahí presentes. Bueno, lo que yo dije, que efectivamente tiene razón Gus, yo creo que no hubo un silencio tan grande en una asamblea. Dice, yo observé el contrasentido de permitir al patrón que nos vacune sin poder tener ni siquiera acceso a la información de lo que hay en los componentes de la vacuna y no tener ni siquiera y tener que renunciar al derecho a negarnos ser vacunados cuando estamos todo el año luchando contra él y luego le dejamos que nos vacune y que nos meta lo que le dé la gana. Y se quedaron todos callados porque, claro, es un contrasentido, María, no sé. Ay, no, igual se ha muteado. No, iba a decirle a María. Partiendo de la base de que nadie puede negar que las vacunas, debido a ciertos componentes que se ponen ahí, que en principio, bueno, están ahí en países como Estados Unidos y demás, que nadie ha podido explicar por qué está eso ahí o qué sí. tiene de beneficioso para, eso es. Y sin embargo sí se puede demostrar lo que tiene de malo. Que no quiere decir que pasen al 100% de los casos, quiere decir que en el prospecto mismo pondrá, porque como no nos dejan verlo, porque por el sistema de salud que tenemos, donde se vacuna a los niños prácticamente la primera según pares, que es que ni te enteras. Eso es verdad. Eso porque es como verdad. Pueden hacer lo que les dé la gana, para empezar ni te enteras, ni nadie te ha enseñado un prospecto, ni te ha dicho que le van a poner. Y que se la viene a una madre porque pretende leerse el prospecto de lo que le van a poner a su hijo, en ocasiones incluso tres vacunas, cuando son muy pequeños, tres vacunas a la vez, cosas así. Eso era antes, ahora todavía son más brutos. No, nada, que eso tiene 12 años, perdóname, y no hace tanto. No, no, que es bueno. Que te quiero decir que a los niños de hoy, multiplícalo por dos o por tres. Eso es lo que te quiero decir. Sí, cada vez más, pero me refiero que está... completamente, puedes estar a favor de dejar que te inoculen o no. Eso ya es aparte. Pero partiendo de la base de que no sabes lo que te están poniendo, oye, mi hermana está vacunada de la rubeola y cuando estuvo embarazada y le hicieron las pruebas, pues no, nadie sabe que le metieron aquel día. ¿Me entiendes? O sea, y pasa constantemente. Y yo conozco gente que sus hijos, a raíz de una vacuna, pues tetrapléjicos, vegetales y tal, que no pasa en todos los casos, que muy bien, pero ¿qué pasa con los casos en los que pasa? Porque además lo primero no te dejan leer el prospecto, no tienes derecho a negarte, pero si luego vas a pedir cualquier ayuda, cualquier tal, no perdones, que esto es algo que es que pasa con un porcentaje y tiene usted que pasar por ello, o sea, perdóname. Pero además estando ya la noticia de que estaba fugado el tío que había dicho que no pasaba nada con él, o sea, pero lo de las vacunas es para tres programas aparte, o sea que... Ya. Dejemos de centrarnos en nosotros. ¿Por qué no nos centramos en que vosotras digáis que son el foro de los comunes, que es George Soros, cómo hace llegar el dinero a las... Mira, yo antes de seguir, porque a mí lo de la censura... Bueno, tú di lo que quieras. Me duele mucho. Entonces, oye, a la gente que se ha bajado nuestros programas para escucharlos en el coche, tal, si los tenéis en un disco duro... Sí, nos haríais un favor de la leche. En un pendrive, en un ordenador antiguo. Primera temporada, ¿no? Número 33. Nos han quitado la primera y la segunda, pero nos quedan toda la primera temporada, sí, creo. Pero hay, por lo visto, cinco, ¿no? Que son imposibles de recuperar. y más por nuestros medios y sí, y más porque, y más porque por creíamos tampoco. Que teníamos alguno más y no tenemos y, igual que un día lo localizamos, pero por la ahora... la primera temporada prácticamente completa y la segunda temporada es ya que pueden faltar esos cinco que dices tú, María, pueden ser de la segunda, igual puede ser, no sé, yo tengo aquí lo pero de, sería radiación y graves daños a la salud, los estudios silenciados, bueno, pues no sé qué de malo tiene, o sea, por lo visto es malo animar a la gente a que contraste toda la información que consume, no, y, a que vea todos los estudios, al favor y en contra, ¿no? Bien. Y de repente ver que es dañino un programa dos años después. No, escúchame, aprendiendo a desaprender, por supuesto, peligrosísimo. Bueno, eso... Si pretendes que haya una ideología general en un grupo... Un pensamiento único, ¿eh? Asambleario. La mente extendida, desafiando paradigmas existentes. Y luego de la 2, esta copa de glifosato... De glifosato salvado, lo tenemos por ahí. Monsanto, ese le tenemos. ¿Lo salvado? Bueno, sí. Mira. Y el de las hermanas Polgar... Bueno, ese es fundamental. Pues no sé. Que tres personas que han demostrado, siendo Polgar, mujeres, que eran superiores a los hombres en el mismo campo. Lo mismo, ¿sabes lo que sin pasa? Necesidad de ser trans, ¿eh? Ni nada. Lo mismo, como nosotros no nos hemos... posicionado en ningún, ¿cómo se dice?, en ningún extremo de ya lo está. Que es la ideología de género, sino que hablamos de una igualdad normal y equilibrada y esas cosas. No, ¿sabes? No, lo hablamos después de salir de la Irola. Nosotros sabíamos que había que investigar porque no estaba bien lo del género y tal. Y ya no teníamos cortapisas, o sea que han conseguido ya, encima que lo investiguemos a saco. Polgar, ¿me lo puedes explicar? Porque es que no lo entiendo. No, es que lo dicen en la carta. Como debido al extenso labor que hay que reconocer y que realizamos y tal y cual, pues no sé cómo lo pone ahí. Que no se lo van a escuchar. Que, ¿no? Bueno, pues han decidido que para evitar este problema se quitan todos. En esa carta, en la cual dicen que la idea es borrar los programas, se nos dice que se nos va a avisar con el tiempo suficiente para hacer una copia de seguridad, tío. Pero aquí es lo menos. Aquí se demuestra cómo alguien personalmente personaliza y decide, ¿no? Y dice... Y se cree que es una argumentación. Como era todo tan complicado y duran tanto tiempo y está y tal, pues bueno, para evitar tener que escucharlo todo, les quito a todos. Pero chicos, si es una declaración de culpabilidad, gilipollas, ¿cómo puedes decir eso y quedarte tan ancho? Pero no solo o sea, eso. No me los escucho, los quito y punto. Ah. En la Irola Radio Libre, nosotros orgullosos de dos años de estar en la Irola Irratia, Irola. Gora Irola Irratia, Gora Irola Librea. De nuevo. ¿Eh? A la Irola, que fuera libre, evidentemente, con lo que estamos contando, cada cual. Escúchame. Pues igual la tienen que hacer libre ahora. No solo lo que es el programa en sí, la información que nosotros hemos aportado, sino toda la gente que ha pasado, que ha colaborado, músicos, artistas, amigos, que han venido, gente de otros programas. Gente de fracking que hemos entrevistado también, fíjate. Ese es han venido programa. De buena fe a hacer una visita... ¿Sabes? Debido a que nuestros programas han sido tan largos, lo siento, pero te han quitado el tuyo porque no los han oído antes de quitar. Adiós a Nikola Tesla, adiós eras tú, y las pirámides en el sentido de que... Nos han pillado dos años después, han dado cuenta que eran no somos, nocivos. No como otros piramidiotas, nosotros estábamos midiendo las pirámides y hablando de matemáticas y geometría. ¿No? ¿Por qué dices eso de piramidiotas? No ya, sé. Pero como no se lo han escuchado, o sea, ellos... han dado por hecho muchas cosas simplemente leyendo... Prejuzgando. Los títulos... No, nos han tratado como unos conspiranoicos de esos que están ahí gritando por ahí en los vídeos. Perdona. Y eso es lo que son, entonces ni me veo el vídeo. Soy tan listo que ya sé cómo es. Es que yo no me lo quiero dejar, porque cuando me acusas a mí de conspiranoico y yo te digo que yo en mis programas no hablo ni las caras de Belmez ni de los ovnis, y resulta que tú si entrevistas al autor del libro de las caras de Belmez... Me hizo mucha gracia cuando me lo dijiste. Pues y luego, digo, nosotros somos como los conspiranoicos, pero sin ovnis, ni espíritus, ni hostias de esas, ni caras de Belmez, suelo decir, ¿no? Y cuando me dice Katy, pues si estoy entrevistado al de las caras de Bell, me digo, no me puedo creer. Y luego cuando nos dices que no tenemos una base sólida, que ya María te ha dado un buen repasito con todo lo que es la documentación de la que nos dotamos cuando hacemos un programa, te diré que hemos compartido a una persona en tu programa y en el nuestro, que es el señor Máximo Sandín. Bueno, a nosotros porque lo hemos usado. Hemos compartido la información. Información, porque nos llamó la atención que Máximo Sandín es uno de los que no se corta y pone su nombre cuando le dice a la gente que no se vacune. Entonces, tú la has entrevistado. Deberías de saber... Pero de qué tiene el arma secreta del embudo. Para mí lo ancho, para ti lo estrecho. Yo te digo a ti lo que está bien y lo que está mal. Joder. Dado que no nos va a dar tiempo a terminar este programa entero de todo lo que tenemos detrás, porque claro, ahora hay que relacionar el por qué ha pasado. Bueno, no se te olvide decir lo de los transgénicos. La simpática amiga que... Explícale por qué no puede fiarse de lo que nos dijo a ella pues misma. Porque a veces... Porque vamos a creer que no lo sabía, lo que le vas a decir tú, y le vamos a perdonar la vida. Entonces, dijiste algo incierto. A ver. Vamos a ver qué es. ¿Qué pasa con los transgénicos? ¿Qué es lo que tengo que decir? Yo no sé exactamente por qué ella cree en los transgénicos, pero entiendo que tiene un amigo que está apoyando públicamente los transgénicos. Lo que no sé si ella ha buscado en Google información, aunque ella decía que por Google, por Internet, no se podía investigar, pero vaya, yo resulta que sí he encontrado una relación directa en intereses entre los transgénicos y su amigo por las patentes. Espera un poco, déjale acabar. ¿Cómo has dicho, Katy, que su amigo, ella entrevistó a su amigo? Sí. Ah, sí, ¿y su amigo qué tiene? Patentes. Bajo su poder. Sí, yo lo has encontrado por Internet. Claro. No se puede investigar por Internet. Alguien con intereses económicos que tiene a su nombre patentes, ¿cómo se dice esto? Financiadas, ¿no? Esto. Y ahora sí le dejo. ¿Cómo se dice? Las patentes patentadas. Tiene transgénicos patentados. En Estados Unidos. Tu querido amigo, hermosa, Estados Unidos está en inglés, lo siento. Bueno, suponemos que no te enteras, porque es que si no, tendríamos que suponer algo peor. Entonces, por eso es muy difícil lo de... Claro, no se puede... Por cierto, ya no se puede... investigar por Internet. No es que ahora los investigadores son todos peregrinos. No te jode. Yo he terminado. Yo, la verdad es que lo que me ha dejado conmovida es lo de estar a favor de los transgénicos y en contra de Monsanto, porque la verdad es que... Oír eso y callarte, fíjate si soy perro viejo. Sí, porque en esa nos miramos, ahí entenderás, bueno, María, nosotros recuerdo cuando hablamos Ángela y yo con ella porque teníamos que desahogarnos. María, si no te puedes creer, es que nos ha dicho que está a favor de Monsanto, o sea, en contra de Monsanto, a favor de los transgénicos, y yo me acuerdo, yo, María, no sé. te llegarían las cosas, tú tendrías que estar diciendo, estos me están contando. Mira, María, salimos y yo suena dije... Suena capitalista, ¿eh? Suena capitalista porque... No, son anticapitalistas, genéricos. Teóricamente. Ah, no. Pues es que no te enteras, María, que han decidido no quitar el hambre en el mundo porque no les salen los cojones, pero inventarse los transgénicos para quitar el hambre en el mundo, los de la élite, ¿sabes? Y algunos que reciben subvenciones de esta élite, pues se lo deben creer. Claro, pues, y además si es lo que toca y si, sobre todo si es lo que te han sugerido que es lo mejor para el mantenimiento de tu... Y si os dais cuenta lo que está haciendo los transgénicos, lo dice en un audio que expondremos la semana que viene el señor Andrés Carrasco, el médico que falleció en el 2014, creo que fue, argentino, que... ¿Qué han hecho con los transgénicos? Pues, por ejemplo, en Argentina decía que de 33.000 millones de hectáreas, creo que decía algo así, 23.000 son de los transgénicos ya. Y entonces, ¿qué están haciendo? Pues si aunque no les valgan los transgénicos y luego estos sistemas no den dinero y los abandonen, la tierra ya es suya, ¿sabes? Control de la alimentación y de las cosechas la tierra, a futura. Es, antes hemos dicho que hubo veintitantos millones por tontear con las semillas en Wall Street. Veintitantos millones de muertos, ¿no? O pobreza extrema, 25 millones de la mitad murieron o algo así. No, fue 25 millones eran muertos y la pobreza extrema aumentó. Lo que pasa es que ¿qué hizo la ONU? Cambió los baremos de la pobreza extrema. Ah, para que se movió, ¿no? Sí, es que son muy listos. Claro. Yo lo mido, es muy arca ya, ¿no? Bueno, yo lo mido y yo lo pongo de base, de orden, de ley. No sé. Yo no sé cómo vamos a poder estos... Es muy Juan Palomo, yo me lo guiso y sí, me lo señora María, sí, señora. Claro, y como yo tengo un prestigio de mi programa de radio, que repito que es bueno y que recomendamos oírlo, y tiene muy buenas entrevistas y muy buenos programas. Sí, pero sí, que son mentiras en su vida real, vamos. La otra, pero sorprende... Escuchar ciertas cosas a lo mejor en su programa y luego ver el proceder ante ciertas cosas. Es como si le vieras a Jesucristo, ah, de repente decir, vamos a dar por culo a estos enanos, algo así, ya, dirías, no puede ser. Pues, no digo nada más, pero alguien que se hace llamar profesor a sí mismo y admite que está a punto de censurar un programa y borrarlo de la historia de la Irola por 15 minutos que se habrá escuchado, me escuché el principio. Claro, el principio es algo muy subjetivo, ¿no? Y los programas cortos no son. Entonces, bueno, pues poco le ha dado tiempo a hacerse una idea. Y si hablamos de... Yo es que ya basándonos en el tema de que además no es algo que nosotros estemos dando nuestra opinión. Estamos diciendo que es algo que está completamente documentado, que luego puedes estar de acuerdo o no, y que los micrófonos han estado y siempre estarán ahí abiertos. Bueno, eso de que siempre estarán, ¿no? No para él, me refiero para el que está en contra de lo que tú piensas, que te pueda pero bien argumentado, una crítica, un debate, ¿sabes? Para él no, además, por lo mismo que él no deja micrófonos, por eso he hecho un programa que quería hablar de Eusko Alkartasuna y Podemos, no sé qué, ¿no? Sí. Y entonces... inició el proceso de expulsión. Los demás, pues bueno, bien, que digan pero yo creo que tenía razón. Si somos una radio antipolítica, no somos, pues no está bien que salga alguien hablando ni a favor de Podemos, ni de Bildu, ni de nadie, ¿no? Entonces yo puedo entender pero bueno, enseguida al inicio no podíamos tener esa postura política, ¿no? Ya, menos tú y tus cojones, ¿no? Te jode que sí podéis tener toda la... Poder el control, porque algo suena por ahí. Eso que estoy diciendo yo, que es el anexo a esa asamblea, a la acta de la asamblea, que no reflejaba nada, esto también fue secuestrado desde la comisión interna. Por eso a la siguiente, que fue nuestra carta de despedida, cogimos los emails de todo el mundo, los buscamos por internet. Y bueno, se escandalizaron con lo que hicimos. Y le enviamos un dossier con todas las comunicaciones que no habían llegado, diciendo que efectivamente desde Comisión Interna nos había dado salida a esas cartas y a todas esas comunicaciones entre Desmontando a Babylon y la Comisión Interna propiamente dicho. Y entonces alguien en Comisión Interna al ver eso dijo, un momento, ¿cómo que nos ha dado salida? Y le dio al botón. Y ¡zac! Se aparecieron todos los emails, luego aparecieron todos los emails, en todos los emails de la gente, esos que no habían dado salida. Un mogollón que se habían retenido de los nuestros. Un montón. Y luego a esa persona que importantísimos. Que hizo esa labor de darle al botón y decir, porque dijo, pues es verdad, nos han compartido. Y le dio. Se comió una, lo sabemos, de buena tinta. Se comió una bronca del porque hay mucha gente buena que estaba en la Irola. Otra cosa es que tener la personalidad para ponerse al que tiene ya la fama, el carisma y la confianza de los... Y teóricamente la altura política, bueno, ya queda claro que eres un mentirosuelo de mentirosuelo de barrio, es que no me sale ni... Verás, cuando se acusa a un programa de que está cerca de la línea editorial de Podemos y se llena la Irola de la línea editorial de la Fundación de los Comunes, de Traficantes de Sueños y de todo este mundillo que anda alrededor, que lo vamos a desmontar cualquier día. No, es que si no lo hacemos ahora, que no nos va a dar tiempo, vamos a tener que hacerlo en la siguiente. No, por podemos, eso digo yo no que, podemos dejar la disidencia por controlada. Por eso digo yo que hay que hablar y sobre con todo tranquilidad. Los links, porque yo le he llamado hombre de Soros. Es que todas yo no soy como él, yo no hablo por hablar. Yo mi palabra la estimo muchísimo. Entonces no puede quedar tiene que quedar claro que yo he dicho la verdad. ¿Por qué? Porque me rompo los huevos por decirla todos los días y tener ese poder, digamos, no lo puedo perder. O sea que sí, que el siguiente programa tiene que ser el para desmontar, para ver por qué está el link, de dónde viene el dinero de la Open Society Open Art, porque claro, a través de qué organizaciones. Y entonces, ¿y quién es realmente Soros? Y entonces por eso te digo que cuando en aquella asamblea me diste la razón a la primera, tenías que haber hecho más jesuita, joder, haberme engañado más. Es que tomáis por tontos a la gente. Entonces, y ya con guardar un poco de silencio, esto es positivo. Te hemos pillado, hemos detectado dónde está la infección. Entonces, ¿dónde y cómo se puede hacer? Y eso es lo positivo, ¿no? Quedan 6 minutos, chicas. Enseguida voy a poner a Gurjauna. Pues yo había pensado que pusieras un poquito de ese tema que hay por ahí que se llama Love, Love, Love, Love, precisamente para darnos un subidón. Por detrás. Y emplazaros a todos a ese próximo programa, porque efectivamente de esto hay que hablar con tranquilidad para precisamente seguir el hilo bien y desvelar qué es lo que está ocurriendo con este supuesto movimiento que va que le va a dar al pueblo todos los derechos, pero no se sabe qué derechos exactamente. Hay mucha Y todo eso está ahora mismo en Irola. Luego, la gente que hacía Radio Libre no está en Irola ahora mismo. Gente que ha hecho... Había 18 programas cuando estábamos nosotros. Hechos son los siguientes. Y ahora quedan 6 o 7. Los hechos son los siguientes. Te eliminas 5 o 6 programas de casa y los metes de fuera, que encima sabemos que están subvencionados por George Soros. Por favor, decidme quién es George Soros, que sea para acabar el programa. Este que cuando era pequeño y vivía en Budapest, su padre le dejó al cuidado de un cristiano para hacerle pasar por cristiano y con 14 años se dedicaba junto con ese tutor a quitarle todo lo que tenían los presos judíos antes de ir o entrar en los trenes. Él era judío. Y él era judío. Y le preguntan a ver si se arrepintió o si le parece mal eso de mayor. ¿Y qué dijo? Dijo, más o menos viene a decir que alguna vez, tenía 14 años, no era tan pequeño, que alguna vez ha pensado que en algún momento pensó que podía haber estado en el otro lado. Quiero decir, ser uno de esos niños judíos que se les estaba arrebatando todo lo de valor que llevaban. Y entonces lo que le viene a la mente automáticamente es que si él no estaba haciendo eso, otro se lo estaría haciendo a él. Entonces que mejor que lo esté haciendo él. La misma pedazo de moral se aplica en el tema cuando arruina a países mediante la especulación, gracias a que una Reserva Federal le da el dinero por la cara al 0%. Qué gracia, ¿eh? Hombre, la misma catadura moral, o sea, ninguna que otros que en pequeña escala van funcionando. Bueno, ni siquiera encuentro la Agur Jauna, pero es que hoy no es ni Agur Jauna ni tal. Es para decir a todos que nadie nos considere enemigos. Y si nos consideran, me da igual. Que investiguen si es verdad, no va a ser que sea verdad. Claro. Que no se puede ser. Claro. Si no investigas, no lo sabes. No te fíes de... Ay, ni nosotros, los que les caigamos bien. No, investigar las cosas. Que no porque os callamos bien. ¿Cuántos ídolos se nos han caído a nosotros, Gus? Cada vez que empezamos, vamos a investigar. Uno, venga, sí. Se nos han caído muchos ídolos. Entonces, claro. Llamaría. Marichu. Yo no me creo nada, ¿y tú? Nada, yo solo decir que Gora Irola Libre A, ahí pero está. De verdad. Y entonces que nadie se haga con algo que lleva, que tiene una historia de comunidad y de trabajar por Bilbao y por los vecinos y tal. Por la radio. Y por la radio, que nadie se lo puede llevar a su terreno. Perfecto. Bueno, pues esto para el destructor de programas de radio, que no vamos a nombrar. esta canción de Héctor Bankton, que ya la hemos puesto muchas veces. Pero nos que también mucho la has quitado tres. De muchos programas y por eso mismo te la vamos a poner a ti y a todos los que nos escuchen para que no se crean nada. Ni de concubernio, eso. Ni nuestro. Investiguen todo. Uh-huh. Agur, Marichu. Me ha dicho un beso. Gabón, hasta el programa que viene. El programa que viene seguimos con esta historia. Bueno. En estos momentos tenemos la llamada de un oyente. Para ti, con él es Héctor. Hola, Héctor. ¿Qué nos tienes que decir? Hola, buenas noches. Yo lo que desmontado. Que a nosotros nos creen porque nunca hemos mentido ni hay ninguna prueba. No habláis más que escribir más que mentir. Ha llegado el punto en que yo... No me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada, nada, nada. No me creo nada. Yo no me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada, nada, nada. No me creo nada. Yo tú lo sabes bien. No te llamas ni purada en la tele o en papel. Escribe la mano negra con tu pluma bien fiel. Cruzará tu piel. Llegará tu tien. Tus mentiras son ser como una miel. Mundo precario. Hace falta más huevos y ovarios. Pa' tontar piratas y redes cazacortarios. Cada día son más libres. No escucho la radio. Me entiendo la tele. Me limpio el culo con tu diario. Me informo si quiero noticias. No creo a los medios movidos por codicia. Somos de políticos ciegos de avaricia. Mienten a los perros y los pillan. Igual que el tiempo de Franco con el nodo. Tengo tan medio por tal modo. Censura los foros. Más cultura y menos toros. La verdad la deforme y daría al pobre el rico oro. Si piensas como yo, cántate coro. No me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada. Según tu criterio, contar la verdad no es difícil, no hay misterio. Llamo exterior, tenemos que poner fin a este asedio. Odio, es lo que siento cuando veo contar que cuentan. Que yo he vivido personas y veo como inventan. Intentan emitir imágenes violentas, pero no dicen que la poli las matan y revientan. No, no, y niega manipulación. Criminalizar a pueblo y a la banda al opresor. No dicen lo que